Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buen día. Buen día. Hola, buenos días para todos. Aquí les habla César Enrique Vega, Ramos Pedro Agostini, Mascassini. ¿Me está escuchando, Billy? Por supuesto. Buen día, ¿cómo anda la cosa por ahí? Bien. Vamos a arrancar diciéndoles a todos bienvenidos a esta audición correspondiente al domingo 26 de febrero del año 2023, la última del mes de febrero. Arrancamos. Se fue volando febrero. Sí, arrancamos en otoño desde el punto de vista agrícola, ya para el próximo domingo. Bueno, no sé si sabés que soy César Enrique Vega, Ramos P. de Agostini, Mascassini, un montón de tanos y vascos más, representantes de casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional, ingeniero agrónomo con título de profesión, campesino en formación permanente sin título, ser humano, oriental, cristiano, bueno, anticabeza retorcida, antiagenda, unido en la fe y la esperanza con usted, con un montón de gente que nos va a hacer el honor de escucharnos esta mañana. Acá no llovió nada, no sé, ahí en Montevideo. Muy poquito. Se me ocurrió improvisar un pluviómetro y está sequito. Qué bien, así usted también tiene el dato. Y me parece que de eso se trata, de ver distintos lugares, porque va cambiando la realidad según la zona. Dentro de lo que tenemos más cerca, esta mañana entre las 6 y las 8 estuvimos hablando de agro. El productor Estanislao Valdés, por allá por Rocha, digo. ¿Pero es productor o es economista? Bueno, el Maldonado y Martínez me comentaba de unos 10, 20 milímetros en total, dice. Acá en la zona de Melilla hubo una tormenta eléctrica potente, por acá por la zona, bastante viento. Nosotros en realidad pensábamos cuando empezó a llover que íbamos a ligar, pero nada, en contra. Bueno, ¿qué hay de nuevo, viejo? Coméntenos algo de... Yo estoy espere un poquito, que teníamos más o menos pautado un orden distinto, pero igual, digo, si quiere arrancar con algo, hay muchas cosas. Por ejemplo... Podemos comentarle el asunto este de los apicultores, la dificultad que están teniendo con la sequía y con este ácaro, la famosa varroa, y los precios que están teniendo por kilo de miel, todo un combo muy negativo, que en definitiva lo único que hace es ir contra la producción nacional, ¿no? Pero tengo, si quiere, le comparto, ya que me agarró de improviso, un audio que tengo... que lo rescaté ayer de una conversación con Germán, que él agarró y tuvo la gentileza de comunicarse con gente conocida de él, y le hicieron un comentario con respecto a este crédito que se le quiere otorgar a los productores, de verdad, más de 1.000 apiarios, que en realidad está bueno la intención, no deja de ser una intención tomada de un escritorio, pero acá le voy a dar la respuesta de alguien que está metido en el tema. Hermano, ¿todo bien? Mirá, yo cuando solicité un crédito, fue antes de ese que me estás... Porque hubo varias instancias, o sea, por decirte de alguna manera, para que me entrevere. Antes que la sequía se plantara para buena, nos ofrecieron un dinero, una ayuda. ¿Cómo es que le llama el gobierno? Para subsidio. Nos ofrecieron un subsidio de 15.000 pesos. Tuvimos que dar vuelta demoradísimo hasta que allá al final nos dieron cosas que en valor de 15.000 pesos. Yo compré cera, por ejemplo, en Grajales. Después se plantó la seca y saltó el tema de la emergencia agropecuaria a acuerdos de los gobiernos departamentales con con el Ministerio de Ganadería. ¿Le voy a adelantar la velocidad? Y a través de la República Microfinanzas, concreto. Yo en ese momento tenía 26 colmenas y destiné la plata para comprar más colmenas y armarme. Obviamente no sabía que se estaba plantando esta seca, sino ni loco agarraba ese préstamo, ni loco lo agarraba. Y al final nos dieron 58 mil pesos y con eso compramos colmena y algún pesito que sobra, algún otro insumo. Y después ahora me pasaron por último ese que me estás mencionando, que hasta si tenés hasta 1000 colmenas, te dan esa plata. Y si tenés más colmenas, es como decís, tiene otra, entras en otra categoría. La persona que en este momento tiene 1000 colmenas son muy pocos a nivel nacional, pero te hablo de pocos. Creo que con las dos manos o con los pies los contás. No hay muchas personas en el país que tengan más de 1000 colmenas o 1000 colmenas. Más o menos la mayoría rondan en torno a las 500. Entre 500 y 900, poner ese. Ya que se dio este intercambio de... En resumen, lo que yo del audio escuché y me pareció lo más sensato, este productor dice al final del audio que ni loco en esta instancia y con esta perspectiva va a tomar ese crédito porque sabe que se va a endeudar, que probablemente no pueda pagar, y lo único que va a generar es un problema a su emprendimiento. Estas situaciones que de alguna forma la plantea como una solución, de otorgándole 600 pesos por colmena a pagar en 2 años sin intereses a los productores de hasta 1000 colmenas, pasado ese número tendrían un 10% de tasa de interés, porque estarían financiando emprendimientos mucho más grandes, termina siendo prácticamente una trampa, porque mucha gente lo utiliza para otra cosa. Él dice que estos créditos son créditos muy blandos que no terminan usándose a los que están destinados. Por ese lado, digo, estaría bueno en algún momento darle un poquito más de profundidad al tema. Hay dos comentarios para hacer como si uno estuviera gobernando. Yo les pedí a ustedes que revisáramos los pronósticos del INUMET, Instituto Nacional de Meteorología. Ya se sabía hace por lo menos un año que esta sequía estaba en la boca del mazo, primero. Segundo, si un productor la utiliza para otra cosa, es problema del productor. O sea, nosotros somos bastante infantiles, todos. Es un poco parte de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Y al final quedamos mal parados también por nuestra propia conducta. Quien plantó soja este año sabía que tenía un porcentaje muy alto de probabilidades de que esa soja, ese maíz, lo que vos quieras, iba a pasar por una sequía. Lógicamente que lo que no es esperábamos es que fuera una sequía que a la postre se transforma en la más importante de la historia del país. O sea, a la hora de tomar crédito, lo importante en todo caso era tomar el crédito más bajo posible. Ahora, si vos lo utilizás para otra cosa... Sí, en realidad digo, ¿cómo se adoptan las decisiones, no? ¿Con qué criterio y qué responsabilidad? Pero ahí está bueno tener la óptica y la visión directa de un productor que está en el asunto y con la experiencia de haberlo visto ya antes, porque esto no es nuevo, se viene dando de tiempo atrás. ¿Quiere otra que viene más o menos dándonos una tasa dolor de cabeza? A ver si nos podemos entender ahí, que se nos entrevistamos. Sí, nos estamos pisando. La tasa del 10%. Tengo poco retorno. La tasa del 10% es una tasa de interés real cero. Si la inflación es 10% y vos sacás un crédito a pagar al 10% de tasa de interés, lo estás sacando a una tasa de interés real del 0%. Ya hemos expresado nuestra opinión. Yo de todas formas, en este tema estamos en deuda con Verdi, que nos ha planteado otro tipo de problema en cuanto a reglamentaciones y leyes que los van comprometiendo en un futuro. Ellos están muy, muy, muy agobiados por el tema. Yo para el domingo que viene espero poder tener una charla breve con él y que nos plantee la dificultad que están teniendo. Verdi es apicultor, ¿verdad? Sí, los invitamos para que con mucho gusto... Los apicultores siempre han sido gente muy cercana a nosotros, han sido quienes más han defendido en la Comisión de Ganadería el proyecto de agrotóxicos. Restringir el uso de agroquímicos tóxicos, porque lógicamente son uno de los colectivos más perjudicados por el uso de agroquímicos. Pero en esa amistad y esa simbiosis, digo, es recíproco. Nosotros dependemos de ellos y de la actitud que tomemos nosotros está el futuro de la apicultura. Correcto. César, otro problemita que tenemos planteado, que va y viene, y está relacionado siempre con el agua, con la queridísima agua y despreciada a la vez, es la resolución que tomó el director de OCE, Castanino, en cuanto a modificar otra vez el pliego de la licitación, prácticamente volviendo al origen, a la primera propuesta del proyecto Neptuno, donde se hablaba de aquel famoso polder, que iba a tener 9,3 hectáreas cúbicas de depósito y que se iban a elegir una época del año donde la salinidad fuera la menor para tener agua potable disponible en los momentos que no fuera probable sacar agua que estuviera altamente contaminada. Y es como un retorno al viejo proyecto, ¿no? Hablan de proceder a hacer el polder. Hablan de modificar el tipo de material de las cañerías, porque aparentemente es un gran problema las cañerías que están en este momento aprobadas, porque hubo un proyecto prácticamente aprobado, que era de material sintético, ellos lo quieren hacer de material dúctil metálico. Y todas esas idas y venidas no hacen más que, a mí me sigue generando la incógnita si esto está como una solución real o sigue manejándose de forma política. Porque hay una lucha de intereses y cada uno plantea su propuesta en ese directorio. Nosotros sabemos que no estamos de acuerdo, sabemos que también ahí intervino la mano de empresas extranjeras que están de alguna forma incidiendo directamente en sus intereses porque son los que proporcionan el material para el filtrado. Nos generaron una sensación de miedo hablando de que posiblemente catástrofes, creo que de orden bélico, estarían en la puerta y que tendríamos que tener los recaudos suficientes para... ¿Cómo? Se están poniendo muy loquitos los muchachos. Pero los muchachos se ponen loquitos porque es la forma que tienen de instalar ese miedo que nos hace de alguna forma accionar mal para protegernos de algo que ni siquiera sabemos lo que es. Pero esto se habla... es cuestión de plata, ¿no? Porque en definitiva lo que están esta empresa intenta colocar es lo que ellos producen y nos quieren inducir al uso de ese osmosis inversa, que es carísimo. No sé cómo va a incidir en algún momento si se instala en las tarifas. Me parece que nos va a cambiar el ojo y la visión que tenemos del agua. Va a ser un bien muy preciado, pero ahora se va a tratar de un bien cotizable en bolsa, como ya lo es en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, con respecto a esa situación, primero lo que sería necesario tener es un buen estudio de impacto ambiental, que no hay nada. Lo mismo para la continuación de la perimetral, que estaría pasando por los bañados de Santa Lucía en este nuevo trazado, o sea, eso está negativo. Y con respecto al polder, que es del orden de las 190, 200 hectáreas, y el día que se pongan a construir el polder se van a dar cuenta de la cagada gigantesca. Vamos a hablar un poco claro, porque si no, no se entiende bien. De repente alguno de los muchachos me está escuchando y dice, tiene razón el ingeniero Vega. Se ve que no tienen muy claro de qué se trata. No, esos inventos, lamentablemente, al fracaso. Lo que hay que destacar... Lo que tenemos que destacar, César, que disculpa que te corte, es que se instaló realmente el valor del agua, creo, en situaciones de emergencia, y espero que esto se sostenga en el tiempo, y no cuando la situación mejore nos olvidemos del tema. Tenemos que proteger y ser eficientes en el uso del agua. No se puede tirar agua, no se puede especular políticamente con el agua, como entonces generan instancias de reclamos sindicales de ausencia de operarios para reparar las pérdidas, porque las pérdidas son históricas y no podemos esperar a que venga un mago y nos solucione, sino que hay que trabajar en el asunto con lo que tenemos a mano. Todos los días un poco capaz que resolvemos el problema. Uh-huh. Muy bien. Dígame, diga, ¿tiene sí, noticia de... Usted lo conoce a Chiesa, ¿verdad? Sí, el hijo del ingeniero Eduardo Chiesa, que fue presidente perfecto de la Junta de Nicolás Chiesa. Vio que promovieron una instancia dándole la posibilidad a los productores, puntualmente productores de zanahorias, que están con una complicación tremenda porque no están sacando nada, de hacer una importación. Uh-huh. Así que los productores, de ahora en adelante, van a tener... le otorgan el privilegio, o no sé si temporal o parcial, de poder ser importadores. Son 8, evidentemente son los 8, pienso yo, más potentes económicamente, porque para poder realizar la importación hay que disponer, y los que están mal no disponen de económicamente para hacer una importación. Van a traerla de Brasil, se ven las fotos del producto, es de excelentísima calidad por lo que se ve, por lo que se aprecia. Y yo digo, en esta instancia, que me parece correctísimo darle la opción de subsanar una cuestión económica momentánea con este formato, ¿qué se buscó para los chicos, no? Que no entran dentro de este esquema. Quedan colgados de la zanahoria reseca, ¿no? No van a poder vender lo que estaban vendiendo mal en la feria, porque las que se vieron últimamente eran feas, sucias, desgarbadas, estaban como tristonas. Y ahora con lo que le queda se lo tirarán a los bichos, no sé qué van a hacer. Esto que viene es una propuesta. Primero, la zanahoria brasilera será tan buena como cualquiera de las cosas que nosotros exportamos a algún país. Cuando llega a ese país y dice, ah, mirá qué naranja del Uruguay. Claro, claro. Etcétera. Siempre se exporta lo que es de primera calidad, todo lo demás queda para el consumo nacional. Esta medida es totalmente fuera del razonamiento nuestro, es una medida totalmente política, desde mi punto de vista desubicada, precisamente por lo que estás comentando. El que quiere importar hace las solicitudes para la importación e importa, puede ser, no sé, desde un supermercado hasta un productor, eso está habilitado, o sea, no hay que buscarle quinta pata al gato. Esto, la explicación que le dieron es que es un mecanismo de uso habitual cuando los precios en plaza se disparan hasta determinado tope, y parece que ya eso estaba sucediendo y se habilitó a la importación en función de lograr estabilizar un precio razonable. Sí, porque del otro lado hay un consumidor. Yo decía en un programa granjero que nos entrevistaba hace poco, cuando la zanahoria llegue a 50 pesos, seguramente se va a 50 pesos en el mercado mayorista, ¿no? Seguramente que se va a proceder a importar, porque decir, del otro lado tenés también una cantidad de consumidores que también necesitan de que se los cuide. Para mí es una medida de la que yo no tomaría jamás, la que me acabas de comentar, yo no estaba en conocimiento. Es como diciendo, vamos a quedar bien con los productores de zanahoria, vamos a pedirle que hagan dinero con la importación, pero es como vos decís, o entran todos los productores de zanahoria, o los que se van a beneficiar seguramente que van a ser algunos grandes, y ojo, que esto puede tener también un resultado negativo, y es que estos productores de zanahoria después se dediquen permanentemente a la importación. Más o menos pasó con el trabajo a domicilio cuando el asunto de la pandemia, cuando las empresas vieron que la rentabilidad se podía lograr con menor personal, con menor gasto, digamos, y una rentabilidad mayor, adoptan esta forma y lo que estamos destruyendo son fuentes laborales. No se queda solo ahí, no es solo la zanahoria. Están hablando de importar frutas y verduras también. Esto se empieza a tomar un color negro oscuro, que no sé cuál va a ser el resultado, porque esto está relacionado directamente con la sequía. No sabemos cuándo esto se va a estabilizar de una forma que la gente, los productores puedan trabajar eficientemente. Y acá estamos en una situación de emergencia grave y no estamos visualizando claro una solución buena. Bueno, hoy temprano, después del programa de la madrugada, hablaba con Martínez, querido productor nuestro de la zona de Melilla. Voy a ir a buscar un poco de pera, durazno, ciruela, porque él es un productor que se maneja con un criterio del que nos gustaría que todos los productores usaran a la hora del manejo de los productos fitosanitarios. Y claro, lo que hablábamos, que la situación en pleno invierno, yo ya lo adelanté que arrancaba ahora y por lo menos duraba 3 meses. Pero eso se va, para el caso de la fruta, se va a prolongar durante todo el invierno y se va a acentuar principalmente al comienzo de la primavera. Es decir, en estas circunstancias vos tenés que estar arriba de los valores de las mercaderías y tenés que tomar la decisión de habilitar la importación cuando los valores se disparan, porque, como te reitero, del otro lado, por decírtelo de alguna manera, hay un Sergio Vigili que va a la feria. Sí, señor. Y analiza los precios todos, y mira lo que está comprando. Dígame una cosa. Bueno, ¿qué otra? ¿Tenemos entrará Chucarro ya en este momento o se distorsionó un poco el tiempo? No, andamos bien de tiempo. A ver si quiere volada, le damos volada a Chucarro. Lo felicitamos de entrada con la puesta en marcha de Peri Radio, la hemos estado escuchando. Me encontré con la sorpresa de que ya salió el Torito de Vincenzi en Peri Radio, o sea que definitivamente me ganaron, porque yo pensaba pasarlo esta mañana. Así que si lo tiene por ahí, le estamos dando los buenos días, ¿sí? ¿Cómo no? Lo estamos conectando en este momento, denme un minutito. ¿Sabe que yo también hago el sondeo y el testeo de Peri Radio y siempre me encuentro una sorpresa? Porque digo, o son grabaciones de cosas ya transcurridas, estos mensajes que quedaron grabados, que están muy bien realizados porque tienen un objetivo bien claro de transmitir este tipo de principios que queremos instalar en la gente, ¿no? De cómo resolverse, qué actitud tomar frente a las cosas, ser respetuoso del ambiente y de las cosas que tenemos a mano. Ya tenemos a Chucarrito ahí, ya está en línea. ¿Qué tal, Chucarro? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, oyentes? ¿Y cómo andan ustedes ahí? Muy bien, muy bien. Adelante, adelante. Diga, Chucarro, ¿qué nos puede contar en esta semana? Sí, bueno, mira, les puedo contar que estuvimos reunidos en Pan de Azúcar. La verdad que fue una sorpresa porque justamente estaba lloviendo y la concurrencia, la verdad que fue más de lo esperado para, a veces que en actividades de base y más en un partido chico y en el interior cuesta. Y bueno, estuvo muy interesante, la verdad que se amplió bastante, más de lo que también en tiempo, en lo de lo que pensábamos. Y bueno, se trazó un plan de trabajo en algunos puntos. Se apreció una importante motivación en lo que concurrieron. Así que muy contento por eso, la verdad. Y bueno, es eso. Está bueno eso que decís vos de la sorpresa en cuanto a la concurrencia, y eso se viene repitiendo también en otras instancias, cuando convocamos de una forma u otra, que viene bastante gente, y es un buen síntoma. Creo que la gente sigue prendida y le interesa el planteo de lo que es un partido ecologista, de cuáles son las cosas Mañana no, pero el próximo lunes tenemos reunión en el local nuevamente, que se llenó, quedó algún compañero incluso en la vereda, y esto tiene que ver con el tema radomancia, radiestesia y producción de alimentos. Eso es para el próximo lunes, no mañana, sino el próximo lunes a partir de las 19 horas. Va transmitido por Facebook, así que capaz que después lo levantamos también a Peri Radio, no sé, Andrés. Sí, puede ser. Sí, 4 Peri Radio, nosotros, como se sabe, estamos haciendo todo a pulmón, y día a día iremos mejorando todo lo que es la programación y ajustando algunos detalles. Ahora está saliendo, obviamente está saliendo por Peri Radio. Y después, no sé, les podría comentar algo. Ayer en Radio Tabaré, Bueno, en realidad hice foco, empecé a hacer foco, porque vamos a tratarlo todo, sobre lo que es el proyecto de agrotóxicos. Pero hice también un poco un relato breve sobre lo que es el... que quedó un poco pendiente también el otro programa que salió al último momento casi, de lo que estábamos hablando de energía y los costos, y pasamos ahí a mencionar las energías renovables, por el tema de los contratos, los negocios de nuestro país en los últimos años. Y en ese sentido, no tenemos que dejar desconocer que las energías estas limpias, que se les dice, no son tan limpias, evidentemente no hay nada que es ideal, pero hay que reconocer que en Europa, por ejemplo, Europa va a prohibir ya en el 2025, estamos muy cerquita, acumular en vertederos los aerogeneradores, las palas más que nada, también placas solares y baterías, ¿tá? Que están llegando a su fin de vida útil. Es más, algunos ya han llegado, porque ya existen en Europa justamente plantas recicladoras, que son bastante grandes. Acá estamos año luz de eso, de tener plantas recicladoras, porque eso gran volumen, gran masa de materiales, requiere, no es un reciclaje, no lo puede hacer de forma casera o un poco más. Son grandes inversiones también, que como yo decía, no están contemplados cuando este modelo se pone en práctica, ¿no? Reciclaje en realidad de material existe hace mucho tiempo, a nivel industrial, por ejemplo, ¿no? Diría que mucho más de lo que mucha gente piensa, ¿no? Por ejemplo, Japón es un país que no tiene yacimientos de hierro, por ejemplo, no tiene, por ejemplo, como Brasil, por ejemplo, otros países que tienen una industria siderúrgica importante, pero Japón hoy debe andar creo en tercer lugar en la producción de acero, y mucho lo hace reciclando justamente maquinaria y todo ese tipo de cosas, ¿no? Habría mucho para hablar de esto. En realidad, hay materiales que lo de las palas, por ejemplo, se pueden utilizar o reutilizar en distintas cosas. Algunos hasta queman eso, sería una solución no muy buena. Y otros lo reutilizan como tal, así más bien en aspectos como urbanísticos, ¿no? Como hacer garita, puentes para peatones, vallas. Precisamente eso. ¿Sí? Yo te iba a preguntar precisamente eso. Cuando hablamos de reciclar, no, yo no lo asocio con destruir o de alguna forma hacer desaparecer, sino darle un segundo uso en su forma, buscándole la aplicación más adecuada. Si es material, claro, es una superficie con determinadas características. Hoy hablamos, por ejemplo, yo no sé, estoy tirando un bolazo, ¿no? Pero un bolazo al fin de repente es una buena idea. Que estamos necesitando que para un tipo de pastoreo como se propone, tengan buena sombra los animales. ¿Ese material nos serviría? Claro. Sí, hay muchos usos creativos. Ya digo, en Europa ya se han implementado varias, existen, no son utopías, nada menos, existen este tipo de estructuras. Que claro que, como vos decís, Sergio, es la forma más inteligente de reutilizar algo, porque no estás desechando la energía que se gastó en construir todo eso, la ingeniería, consecuencias del medio ambiente también, o sea que... Por otro lado, algunos ven la oportunidad también en las plantas de reciclaje, distintos tipos de cosas, que no solamente destruir, porque es una oportunidad de negocio también, ¿no? O sea, y un negocio también es mano de obra. O sea que hay una reconversión también de eso, ¿no? O sea, nosotros como Peri estamos estudiando el tema para tener una posición responsable realmente, ¿no? Porque a veces es fácil salir a decir, tal cosa, tal otro, como comentaba. No solo negar, sino proponer, ¿no? Tomar una posición siempre extrema, ¿no? O sea, irse de un lado Bueno, lo que pasa es que la propuesta debió estar hecha en el momento de levantar los molinos. Sí, y acá no estamos muy lejos, porque hay algunos molinos que ya tienen sus cuántos años. Pensemos que esto del ciclo de vida depende de los componentes, algunos duran más, otros menos, pero hablando de las palas, por lo que yo he leído, andan por los 15 años, más o menos ahí. Y bueno, está el tema del aceite, también lo comentábamos la otra vez. Sí, que eso no se ve, pero está. Sí, digo, nosotros como PERI podemos contribuir a, porque estaba revisando también la normativa de desecho de estos tipos de residuos, ¿no? Y claro, Uruguay, si bien tiene esta ley integral de residuos y eso, pero estamos un poco en pañales. Va a haber que ir adecuando esto, hay que legislar, reformar cosas al respecto para que después no nos sorprenda y no se den los tiempos suficientes para que, evidentemente acá requiere aplicación de capital para hacer ciertos desarrollos, no estén, ¿no? Y salir apurado a improvisar, ¿no? Yo creo que más que nunca siempre tiene que estar presente en todas estas propuestas el famoso principio de precaución. Durante mucho tiempo leímos para adelante a esto cuando todavía no teníamos las consecuencias a la vista, ¿verdad? Y digo, las energías alternativas siempre fueron una propuesta que nos de alguna forma nos fascinaba. Pero ahora tenemos los resultados. Nosotros siempre estuvimos bregando por la microgeneración. Jamás estuvimos bregando por lo que estoy viendo ahora, que esta macrogeneración y generando para exportar, lo cual se transforma en un muy mal negocio, ¿no? Sí, se desvirtúa el proyecto original. La propuesta era generar algo desde otro lugar con contaminación baja. Después los manejos económicos son los que nos terminan metiendo en un brete que nos hacen ver que estas cosas no son tan buenas. Sí, bueno, volviendo un poco al tema de Uruguay, la legislación, por eso decía que el PERI puede ahí colaborar en eso también. Actualmente, sí existe, por ejemplo, en España, pero en otros países europeos, pero actualmente en Uruguay no existe una regulación específica sobre el reciclaje de pala de generadores eólicos, claro. Por ejemplo. Y a veces hay que ser preciso en las cosas, porque las ambigüedades... Estamos en la misma situación que los agroquímicos. O sea, siempre trabajando a lo... No sé qué calificativo podría darle. Para mí se llama improvisación, en muchos aspectos, siempre lo mismo. Sí, o tarde, ¿no? Llegando tarde a cosas que bueno, que eso es un poco lo que hablábamos hoy de esto. Quizás seguimos en la próxima algún otro aspecto que son importantes resumir en este sentido. Los paneles fotovoltaicos también y las baterías, ahora que se está mucho en boga, vamos a decir, el tema de los autos eléctricos. El desarrollo de las baterías y de los paneles fotovoltaicos requiere mucho tierras raras, elementos que no abundan tanto y bueno, son contaminantes también, ¿no? Son un problema para después el desecho, la segregación de esos componentes, ¿no? Entonces y nadie quiere tenerlo en el patio trasero, digamos. Es verdad, es así. Esa frase, ¿verdad? Así que bueno, veremos, es uno de los temas que estamos viendo, como decía. Y bueno, volver de vuelta. Un saludo. Lo estamos encontrando hoy a usted en el departamento casi seguro de Maldonado, ¿no? Estaría funcionando PERI Radio en este momento, estamos saliendo también por Radio Némesis y por Radio Cuervo, y más tarde vamos a salir por las radios del interior que nos van a estar acompañando. Le invitamos a quedarse en la audiencia porque dentro de unos minutos vamos a estar conversando con Pereira, el representante de los empresarios en el Banco de Seguros, perdón, en el Banco de Previsión Social. Bueno, los quedo escuchando por radio entonces y bueno, saludo a los oyentes y lo esperamos siempre que se sumen a escuchar nuestro programa. Bueno, hasta luego, entonces, chao. Saludos, Chucarro. Pausa. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Es una reforma que ataca o que se dirige exclusivamente al tema de los ingresos, cuando podría encararse también focalizado en el tema de los egresos o las fuentes de financiamiento. A mí lo que me gustaría que el diputado Valdomir se pueda explayar es, bueno, ¿cuáles son, a su criterio, el criterio del Frente Amplio, esa forma o esas nuevas formas de financiamiento, o cómo encarar el tema de los egresos que debería esta reforma o la reforma contemplar? Muy bien, una buena pregunta, diputado. Pero preciosa, por aparte es el tema que más he venido estudiando. Financiamiento, y creo que el diputado Rodríguez hace bien en poner el foco en eso. Cuando recibimos el otro día a la ministra de Economía y la presentación del doctor Saldain, quedaba claro de que en un periodo de 30, 40 años los ingresos, la plata que va, los recursos de los uruguayos que van a la seguridad social permanecen básicamente incambiados, ¿no? Era un 0,1% más en determinados periodos de tiempo. O sea, el escalón de los ingresos va a permanecer fijo. Y en cambio lo que se busca es contener el gasto, contener los egresos del sistema de seguridad social. Lo que nos ha dicho en reiteradas ocasiones, y pues es el fundamento de esta reforma, es obtener la sustentabilidad financiera de la seguridad social y del Banco de Previsión Social, porque vamos hacia un escenario donde cada vez se estaría gastando más recursos de rentas generales hacia la seguridad social. Cuando nosotros decimos que hay que poner el foco también en los ingresos, se hace referencia a dos cosas. En particular, la primera es que para contener y lograr la sustentabilidad financiera, vos tenés que estabilizar dos fuerzas que van en sentidos opuestos. Y esta reforma o este proyecto solamente se enfoca en el tema del gasto, los egresos, lo que se gasta en las pensiones, lo que se gasta en jubilaciones. Y para lograr algo que nosotros estamos de acuerdo, que es obtener y revertir el problema del déficit del BPS y obtener la sustentabilidad financiera tan famosa, es que tenés que mirar una fuerza en una dirección y también tenés que mirar la otra. Y este proyecto solamente mira el escalón de los egresos. Pero mi colega, el diputado Rodríguez, ¿qué se podría hacer? Me permito también hacerle alguna preguntita. ¿Qué se podría hacer en lo que se refiere al concepto de esos ingresos? Bueno, a eso iba. Porque eso es lo que la gente está esperando. esperando saber qué es lo que propone el Frente Amplio, y por eso Juan lo pregunta de esa manera. Yo creo que hay que tener dos elementos en este sentido. Primero, el BPS, tal como quedó claro el otro día cuando fue el Banco de Previsión Social, le hace servicios a otros entes del Estado, por ejemplo a la DGI, y no le cobra nada, o a las mismas AFAS, a la AFAS o al FONASA, y no le cobra nada. Entonces, si nosotros revemos esa situación, de repente el déficit o la insustentabilidad financiera del BPS empieza a ser un poquito menor. ¿Por qué, por ejemplo, el BPS le hace la liquidación de los aportes a la DGI y la DGI no le da nada? Eso está considerado en el propio diagnóstico que elaboraron la comisión de expertos. Y de esta manera hay varios bolsones de recursos que se podrían estar tocando y rascando para estas dos fuerzas políticas. Para que no quede tan dura la justicia. Tantas exoneraciones a empresas como, bueno, una, pues son muy, muy amigos míos, una de como UPM, por ejemplo, zonas francas, multinacionales. ¿Por qué tantas exoneraciones? Porque eso reduce bastante los ingresos. ¿Por qué no pensar de repente en que un aporte patronal que ha bajado no se pueda estudiar, por lo menos para algunos sectores, el aumento? Diputado Baldomir. Lo que está preguntando usted, César, y lo que preguntaba Juan, es si nosotros estamos pensando poner más impuestos para sostener la seguridad social. Porque no me parece mal poner más impuestos. Hoy de mañana temprano puse uno tranquilamente. Sí, no hay problema. ¿Más impuestos o más a esos campos abandonados, vio, que ahora están lloriqueando también porque no hay dinero para esto, para lo otro? Bueno, ese dinero muchas veces se gasta muy mal en Punta del Este o fuera del país. No hay problema poner más impuestos, desde mi punto de vista, depende de a quién se los ponemos. Vamos al tema de las exoneraciones. Lo de las exoneraciones, se genera una comisión para estudiarlas, eso está bien, va a transparentar cuánto aporta César Vega, cuánto aporta Sergio, cuánto aporta Juan y cuánto aporta yo. Bueno, eso es bueno. Después que se transparenten esas exoneraciones y veamos, porque a usted está exonerado y de repente tiene una mochila mucho más grande que la mía. Ahora, de repente aquel también está exonerado y anda en un Ferrari 0 kilómetro. De repente a ese hay que reverle las exoneraciones. Entonces, este proyecto, en una primera parte de eso de visualizar con las comisiones técnicas las exoneraciones de cada sector, está bien. Luego hay que tomar decisiones al respecto. Pero hoy directamente no le voy a sacar el bulto. Mira, hablando de Ferrari. Bueno, buenos días. Buenos días, José Pereira, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto. Igualmente. Esto fue a modo introductorio, se hizo medio largo, pero no lo queríamos cortar porque creo que tiene elementos interesantes para de alguna forma poder compartir, y usted nos va a expresar su posición al respecto. Bueno. Déjame que salude a Pereira. Mucho gusto, Pereira. Yo estaba el día que ustedes estuvieron en el Parlamento escuchándole. Pensé que ibas a elegir, Sergio, algo que dijo Pereira en ese momento y que yo le comentaba a los diputados, que es muy importante para nosotros habernos enterado ese día de que los directores del BPS, no sé en qué fecha, en qué momento, disponían de hasta, eran 25 jubilaciones, algo así, per cápita, como para otorgar, y una especie de tarjeta corporativa. Entonces, yo arrancaría solicitando ahí que nos aclare un poquito este punto. Pereira, mucho gusto. Usted, como director por los empresarios en el BPS, para arrancar esta conversación que se puede extender más allá de las 11, si usted no tiene problema, nosotros hacemos una pausita muy breve a las 11 y podemos continuar conversando, tenemos tiempo. Usted decía eso y constó en actas en el Parlamento, ¿no? ¿No podría aclarar ese asunto que a mí me dejó bastante caliente? Bueno, el tema es que nosotros lo que venimos planteando, incluso cuando nos presentamos como candidato a representar a los empresarios en el Estado uruguayo en su momento, y se nos consultaba sobre la reforma, nos preocupaba mucho los actores que ponían o que exponían los partidos para la comisión de la supuesta comisión de expertos, ¿no? Que lo que era experto era gente que tenía un pasaje por el Banco de Previsión Social, y que sus antecedentes a la hora de observar el currículum y de gestión justamente se contradecían entre los propios partidos sobre el currículum o las buenas prácticas. Un ejemplo era algo que plantean que nosotros veíamos en libros, en declaraciones, en páginas de presidencia, en actas del Parlamento. Hubo un momento bastante jocoso que se dice, bueno, que se quiten actas lo que dice el director del banco, Pereira, y en realidad nosotros, muchos de los que hicimos en el Parlamento... Somos testigos de eso y nos pareció exagerado, porque usted ha sido elegido, no sé por cuántos uruguayos, pero son un montón, para ser un representante, y es un director como cualquier otro director político, al fin y al cabo, en el BPS. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, le hace bien al pueblo que usted estuviera refiriéndose a ese asunto, ¿no?, en el Parlamento. Además, es un tema que está documentado. Lo que nosotros decíamos era, en el inicio, cuando ingresan los directores sociales, porque un diputado me pregunta, bueno, ¿coincide con los otros dos directores? Algo que le ha pasado a directores en el ingreso del Parlamento, sobre todo en las primeras épocas, cuando Rodolfo Saldain era presidente del BPS, que se les preguntaba en el Parlamento, en esas actas parlamentarias que yo estoy comentando, si coincidían los directores, el representante de la empresa, el representante de los jubilados y el representante de los trabajadores. Un morbo que parece que en el Parlamento, y en realidad puede haber muchas diferencias, pero no quiere decir que no haya coincidencias en algunos aspectos, y que estemos en contra de la reforma es uno. Lo que yo planteé en ese momento ante la pregunta del diputado fue, bueno, sí, pero hay históricas coincidencias, y casualmente comenté una, cuando en el gobierno del Partido Nacional de hace unos cuantos años, después del 90 al 95, ingresan por primera vez los directores sociales y de entrada se ponen primero, contrarios a una reforma informática que promocionaba e impulsaba el propio Rodolfo Saldain, pero además, dentro de los logros que se caracterizan y cumpliendo la Constitución del 66, que es el mandato de los representantes sociales, es controlar la politiquería barata. Y dentro de la politiquería barata que tenía el Instituto o el BPS en esos momentos, se hablaba de 25 jubilaciones, que se le llamaba pronto despacho, que era 25 por director. Incluso hay unas declaraciones que están en página de presidencia de quien era director en aquel momento, Ernesto Murro, también experto, que decía, nos ofrecieron 25 más a cada uno, tenían 25 cada director político, cada jubilación por mes para otorgar, simplemente dando la tarjeta, y 25 más nos ofrecieron los directores sociales, íbamos a tener 175, y él dice, declaramos, esto no va más, ni la 100 de ustedes, ni la 75 nuestra, no hay más. Y después comenta también algo, los directores en aquel momento eran DAPRA por los empresarios y Colostuzo por los jubilados, el tema de una tarjeta. Incluso el propio Murro en algún documento, en alguna entrevista, reconoce que él usó una tarjeta Mastercard, que pasaba el tiempo y no se la cobraban, y tuvo que llamar a la propia empresa para decir, quiero pagarlo. Le dijeron, no, esto lo paga el banco, olvídese, los gastos que tenga con esa tarjeta no va a tener ningún problema. Bueno, quienes plantean solucionar los problemas financieros de la seguridad social tienen antecedentes justamente de no ser muy puntillosos con este tipo de prácticas, y es lo que decimos. Si uno escucha la discusión de hace un rato, entre los diferentes partidos sobre la gestión del BPS se habla de tu gestión, mi gestión, de que hay que arreglar esto, de que hay tal o cual prebenda, pero nada de eso está en la reforma. Es como si yo adquiero, yo que vengo del sector privado, del sector empresarial, yo adquiero una empresa, me dicen da pérdidas y no reviso los números. Y digo, no, vamos a ver cómo, vamos a buscar formas de generar nuevos ingresos. ¿Qué es lo que pasa acá? No se revisa, no se hace un diagnóstico, una auditoría a fondo de la seguridad social, una discusión con las cartas a la vista, sino que agarra y se dice, bueno, necesitamos dinero, que los uruguayos trabajen más, Entonces trabajan más, le mantenemos la jubilación, pero trabajando más vamos a agarrar dinero, porque es lógico que si trabajamos más, vamos a aportar más, y a una edad más avanzada vamos a recibir el mismo dinero. Bueno, ahí está el gran ahorro, que son los uruguayos, y evidentemente no hay otro tipo de análisis ni otro tipo de corte. Exactamente, ahí está. Y las propuestas de ustedes, entonces, ¿por dónde vienen con respecto a este planteo de reforma de la jubilación? Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que hay que buscar urgente, no porque haya urgencia, hay un plebiscito del año 89 que fue en contra del sistema en su momento. Hay anécdotas. Nosotros fuimos con el equipo del EPS, de funcionarios del EPS, a la biblioteca, estuvimos trabajando en recortes periodísticos y en documentos, en muchísimos documentos, y hay, por ejemplo, situaciones en las cuales uno analiza, por ejemplo, un debate entre Sumarán y es un recorte, digamos, periodístico que analizaba un debate entre Sumarán y Jorge Valle en aquel momento, dos actores relevantes de la vida política de la época, que uno acusaba al otro de demagogia, era sobre todo Valle, le dice, vos apoyás esta reforma porque está todo el mundo, aparentemente, o la ciudadanía no entiende, va a generar mucha inflación esta reforma, pero va a atar al Estado a que nunca le falte dinero para jubilaciones y pensiones. Y Sumarán le contesta, pero me acusás a mí, en tu comité estuve en no sé dónde, están repartiendo la papeleta. Otro acto, para que la gente entienda la coyuntura, Adolfo Bertoni, que era presidente del sindicato de EPS, cuenta cuando era siendo muy joven, estando en un comité del Frente Amplio y siendo funcionario del EPS, en aquel momento no era presidente del sindicato, varios senadores de la época del Frente Amplio decían, bueno, no vamos a apoyar esta reforma porque esto puede generar una obligación al Estado para con la ciudadanía, que nos falten jubilaciones y pensiones, y levanta, le dice, a ver, ¿qué opina este muchacho que trabaja en el BP? Y Bertoni dice, mire, si el Frente Amplio no apoya este plebiscito y no le da una ganada a los uruguayos en el sentido de que el Estado y los gobernantes se obligan a que no falte nunca jubilación y pensión. Lo que puede faltar es un auto oficial, el sueldo de un director del EPS, el sueldo de un político, a ver, pero no puede faltar jubilación y pensión. A partir de ahí, y el Frente Amplio apoya todo, menos Valle, que se dice que, b¿que le costó en aquel momento la elección? Lo de la urgencia, en el caso, diputado, usted que está en el Parlamento, todo lo que se habló de la urgencia ya quedó claro que no era tal. Lo de que le falte dinero al Estado, los Estados, los países, para que se entienda, con mayor desarrollo que el Uruguay, gastan más en seguridad social que en Uruguay. Los países con menos desarrollo gastan menos. No nos dicen cuánto quieren gastar en seguridad social. Y esa es una discusión que ni siquiera esa discusión está en juego, en el tapete. Pero lo que nosotros proponemos es juntar todas las partes y tomar la decisión, como han hecho los países que han solucionado esta discusión, no tienen más esta discusión, es una reforma estructural, definir cómo y en qué queremos gastar el dinero de los uruguayos que damos para pensiones y jubilaciones, y se gasta en un montón de cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque van claro. Aquello de que la Constitución establece de que no le puede faltar dinero a la seguridad social. Entonces, todo el tiempo, fíjese que en un organismo que supuestamente está fundido, todos los días vemos que se le pone otro quehacer que no tiene nada que ver con la seguridad social. Creo que sí. Los refugios, los pasos de EPS, vivienda, el plan Ibirapitá se pasó en este periodo para el EPS, una organización que supuestamente está fundida. Lo dice ahí en la nota, hablan de exoneraciones impositivas a empresas. A ver, es un tema que hay que discutir, son 270 millones de dólares. El tema de las certificaciones médicas, 230 millones de dólares más, y ya estamos casi en lo que es el déficit del BPS. O sea que la gestión debe ser analizada para después hablar de los números de la seguridad social. Claro. Entonces, de alguna manera, ustedes lo que están planteando, lo hemos planteado nosotros también, es que se necesita mucho más tiempo para hacer una verdadera reforma y no tener que hacer otra dentro de, no sé, 15 o 20 años. Pero además, perfecto, estamos en la misma posición. Es más, ¿sirve el sistema mixto? Ni siquiera lo discutimos. El otro día miraba un Twitter del propio Rodolfo Saldain, hablando de que no se controló durante 22 años las comisiones por administrar de la SAFAT. La gente está contenta con la SAFAT. Llamamos a un fundamentalista, como decimos nosotros, de la SAFAT. El otro experto, que es de la oposición, Ernesto Murro, años hablando en contra de la SAFAT. Prácticamente la culpa... ¿Estamos todos de acuerdo en que hay que mantener la SAFAT? Son discusiones, si tomamos la decisión de que hay que mantenerla, bueno, hay que cambiar muchísimo las reglas de juego, porque la gente, cuando nosotros hablamos, se queja de cuando se va a jubilar, de lo que le termina otorgando el propio sistema mixto. ¿Queremos este sistema? Porque acá fue a tapa cerrada. Acá no se discutió el sistema que tiene Uruguay. No se discutió que tenemos jubilaciones de hambre. Acá se dijo, el sistema este no se toca. A partir de este sistema vamos a hacer cambios. Bueno, yo, por ejemplo, estoy dispuesto, y creo que todos los uruguayos, es más, las encuestas de opinión pública de las empresas privadas son clarísimas. A la gente no le gusta este sistema. Se lo decíamos el otro día, usted estaba presente, a todos los diputados. Acá hay una responsabilidad de votar una reforma que no le gusta a la gente. Y el sistema político en realidad tiene la responsabilidad de representar a la gente, a los uruguayos, que en este caso no están conformes con el actual sistema, por lo cual hay que ponerse a pensar en una alternativa o cómo realmente mejorar este sistema, pero hacia la gente. Es una reforma triste, apocalíptica. Le dicen a la gente, mire, el sistema es malo, a usted no le gusta. Se vive mal con este sistema, pero ojo, se puede vivir peor. Para eso la gente no vota. La gente vota con la ilusión de que gane alguien las elecciones y poder tener mejoras en su vida. Muy bien. Pereira, le agradezco mucho, le agradecemos mucho su participación en el día de hoy, a cuenta de que en cualquier momento que ustedes necesiten divulgar su opinión, cuenten con el programa, que si bien es el programa de un partido político como el PER y Partido Ecologista, usted sabe que también tiene su beta periodística. Usted ha dicho cosas que son seguramente titulares titulares para el día de mañana. Muchísimas gracias, Pereira, y quedó hecho el ofrecimiento, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un muy feliz domingo para ustedes, para la gente que está en la radio y para todos quienes nos escuchan. Gracias, Pereira. Igualmente para usted y para su familia, Pereira. Bueno, nos retransmiten. Estuvo bueno, y qué coincidencias que tenemos ahí con todo este tema de la SAFAP, razón por la cual nosotros ya anunciamos que no entramos a votar, para que le quede claro a toda la ciudadanía de que al no tocarse justamente el pilar de ahorro de la SAFAP, nosotros no estamos dispuestos a... Es decir, lo que ellos plantean, es necesario una discusión desde un humilde punto de vista, capaz que estamos equivocados, una discusión con mucho más tiempo. Nos retransmiten a partir de este momento a no solo Periradio, sino también Radio Némesis, Radio Cuervo, algunas FM y Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú y Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano. Sergio, ¿usted tenía por ahí? Tengo. tenía por aquí una grabación que yo le pasé. Sí, la tengo, la tengo a mano, la tengo a mano, ya está. ¿Cuándo la quiere? ¿Ya la quiere? Si llega a estar medio cerca... Sale, sale, ya. Ah, adelante. A la población. Ricardo Romero y de buen tema. Un estudio de expertos de la Universidad del Litoral pone sobre la mesa de la discusión un asunto recurrente en la República Argentina: el uso de los agrotóxicos en el campo y sus consecuencias en la vida cotidiana. Ahora, el descubrimiento sorprende hasta los más experimentados, porque fue presentado, como decíamos, un informe realizado por especialistas del CONICET en la provincia de Santa Fe. Precisamente trabajaron en la zona baja del río Salado y allí analizaron los pescados que se extraen de ese cauce y posicionaron su foco sobre el sábalo, una de las especies más consumidas en la tercera provincia más poblada de la nación. En las muestras extraídas se hallaron las concentraciones más altas a nivel mundial de 9 biocidas, entre los que se encuentran insecticidas, pesticidas y otros químicos que se implementan de forma masiva en el cultivo de especies transgénicas de la región. Vale la pena desmenuzar y descubrir detalles de lo encontrado porque los resultados son realmente alarmantes. Por ejemplo, en todas las especies analizadas hay fuerte presencia de glifosato, mientras que en el 50% se halló el herbicida glufosinato de amonio, uno de los químicos más peligrosos que se emplea en las actividades agropecuarias de la República Argentina y que muchos intentan imponer como el sucesor del glifosato. A su vez, los investigadores demostraron que el glifosato tiene mayor afinidad en el tejido muscular y esa es la parte de la especie histícola estudiada que más se consume por los habitantes santafesinos. Es por eso que el Centro de Protección de la Naturaleza emitió una alerta para que se deje de comer este tipo de pescado porque constituye un peligro real para los habitantes de la zona. La consecuencia principal es la bioacumulación. Es decir, vos vas a consumir. Lo único nuevo, para nosotros no es nuevo porque el Torito Di Vincenzi nos habló del asunto y lo publicó en Facebook hace lo menos un mes. Esto salió en RT, una cadena Russia Today es por supuesto entonces de Rusia. Y lo único nuevo que encontramos allí es que la acumulación del glifosato se está produciendo a nivel muscular y no graso. Verdaderamente hay dos o tres comentarios para hacer. Primero, si se hubiera hecho el estudio para más agroquímicos, seguramente que hubiera dado, de entre los persistentes que ya no se usan, seguro que hubiera dado, y también para varios de los que se están usando en este momento. Aparece el glifosato en el 100% de las muestras porque el glifosato se está usando desde hace décadas. Es el más popular. Exacto, estamos hablando de no menos de 200 millones de litros en la cuenca, o sea, hay que analizarlo como cuenca que incluye a Uruguay, a la Argentina, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, todos esos ríos, en particular el río Salado pasa por Alberti, provincia de Buenos Aires, le estamos mandando un saludo muy grande al Torito de Vicencia, a Luis, a toda la gente que nos escucha y nos retransmite por allá, por eso es que nos enteramos tempranamente de esta situación de muerte de miles y miles de peces, principalmente los sábalos que comen en el fondo. Usted es medio experto en el tema este de la pesca. César, estoy pensando cómo influye directamente la sequía en todas estas cosas cuando aumenta la concentración de todos estos químicos en el agua, ¿no? Es lo más probable que esta mortandad no se deba a condiciones de temperatura del agua y todos esos bolazos que se dicen habitualmente, sino precisamente a lo que estás comentando. Es decir, al bajar los ríos, se concentra, y sobre todo en el barro, donde come el sábalo, el componente de agroquímicos que está quedando en esos sedimentos. También podríamos haber consultado a nuestro querido compañero Daniel, el pescador, el Sirirí. Pero somos pescadores de costa, no tenemos mucha referencia de río. Ah, claro, porque estos se pescan con redes y con el robador. Nosotros siempre le vamos a incorporar ese componente de analizar estas noticias, también riéndonos un poco de toda nuestra estupidez, porque es verdaderamente estúpido lo que estamos haciendo, nos estamos autoeliminando. El glifosato está en el 100% de las muestras porque, como te decía, se usa desde hace algunas décadas, sobre todo podríamos hablar de 25 años, ponele. En la región, la locura de la soja transgénica y los transgénicos arrancó un poco antes de los 2000 y en el Uruguay allá por el 2002-2003. Y más recientemente apareció el glufosinato de amonio, que es mucho más duro que el glifosato, por eso sustituye o se le propone para sustituir al glifosato, y esa creo que sea la razón por la cual está apareciendo por ahora en el 50% de las muestras y seguramente dentro de unos años en el 100% de los resultados de las muestras. Entonces, nuestra estupidez está pasando a ser noticia de una de las cadenas más vistas en el mundo, que es Russia Today. Yo esta mañana, en el programa que va de 6 a 8, andaba buscando esto, todo se retransmite en Peri Radio, y también Radio Cuervo, por ejemplo, lo está retransmitiendo a eso de las 7 de la tarde. Andaba buscando esta grabación que encontré y que voy a usar bastante a menudo, porque en las tandas de los programas agropecuarios que salen en el Uruguay se escucha, por ejemplo, esto. Coloquial que utilizan, ¿verdad? Y lo hacen muy ameno y están hablando de veneno. Sí, muy vendedor. También podría buscar por ahí, porque tengo otro en el cual se junta el 2,4-D, nada más ni nada menos que el 2,4-D con el glifosato. Es decir, en la medida que empiezan a aparecer resistencia de las malezas a muchos de estos productos, porque nunca jamás le van a poder ganar a la naturaleza, se comienza a hacer este tipo de locuras. Acá tengo nanotecnologías, de acá sacamos todo lo que tiene que ver al uso de nanopartículas. Viste que el mensaje dice que es bueno el que tiene uso de nanotecnología para la formulación. Nanotecnologías en la alimentación y la agricultura es un trabajo de Guillermo Folladori y Noela Invernici de nuestra Universidad de la República. Y yo recomendaría a los ingenieros agrónomos que no lo han leído que lo lean, porque es del 2008. Y acá ya se está citando el uso de las nanotecnologías para la producción de plaguicidas. Bueno, la mayor parte de las patentes son chinas, y se refieren nada más ni nada menos que al uso de nanopartículas de hidróxido de grafeno. No sé si le suena conocido eso. Mire, sí, más que me suena conocido, ¿no? Porque conozco a alguien que viene insistiendo en el tema hace tiempo. Hubo un audio que me compartió Germán, que usted lo colgó en Telegram, que lo que hace más que nada es fundamental y de alguna forma recomprobar lo que se viene sosteniendo con respecto a este tipo de elementos, su uso y su objetivo. Yo digo, qué bueno está escucharlo desde otro lado, tan bien explicado y de alguna forma corroborando todo esto que nos da tanto trabajo de hacer entender, porque no, esto no es religión, no es una cuestión de creencias, esto es realidad, esto está instalado y tenemos que de alguna forma ser conscientes y tener la posibilidad de elegir. Cada uno va a resolver como mejor le parezca. vas a poder elegir nada porque no te lo van a etiquetar. Fíjate que el punto 4 de el resumen del trabajo dice: exigir a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la actualización del Codex Alimentarius, tomando en cuenta el uso de la nanotecnología en la alimentación y la agricultura. Y el punto 5 dice: reclamar a la OMS, Organización Mundial de la Salud, el inicio de estudios de corto y largo plazo sobre los potenciales efectos de la nanotecnología. Es decir, que estos académicos del Uruguay, tenemos otra publicación de ellos a la cual hacemos referencia bastante a menudo, están pidiendo nada más ni nada menos que se actúe con el principio de precaución, que es precisamente lo que nosotros no estamos haciendo. Bien, bueno, pero discrepo cuando usted dice que no podemos elegir. Usted elige lo que comer y usted se lo hace. Digo, no se puede replicar ese tipo de conducta, ese tipo de opción. Digo, no todos vamos a ser agricultores, pero de repente apoyando a uno, logramos tener un vínculo, le damos una ayuda, recibimos lo que queremos y sabemos lo que estamos comiendo. En ese sentido hablo de poder elegir. Bueno, sí, obvio. Nosotros tratamos de que en el plato de la casa, ayer arrancamos con la temporada de pollos. Comimos el primer pollo de la casa, que son nacidos acá, criados acá, y por lo tanto nosotros sabemos de punta a punta lo que ellos pueden haber comido. Eso, trazabilidad. Exactamente. Eso salió acompañado de unas papas con cáscara al horno, que son producción de la casa, por lo tanto sabemos su trazabilidad. Salió acompañado de rodajas de calabacín al horno, que son producción de la casa y por lo tanto sabemos su trazabilidad. Claro. Y salió acompañado de un plato que, como todavía no hay de producción propia, porque yo planté dos tipos que van a estar pronto, recién el mes que viene, esos son comprados, pero sí que sabemos que el boniato es uno de los cultivos que casi diría que ustedes pueden comer muy tranquilos, porque es un cultivo muy campesino, un cultivo en el cual todos los productores que están escuchando saben que prácticamente no es necesario el uso de ningún agroquímico. Bueno, yo me quedé realmente, pese a que podemos mencionar que hay trabajos de la Universidad de la República hecho en colonias que dan, en el departamento de Colonia, que dan para los colectivos de pescadores, más o menos lo mismo. Fíjate, Sergio, que los niños de esos pescadores dieron resultados muy, muy peligrosos, porque lógico, ellos comen mucho pescado del que sacan, ¿no? O sea, si bien venden, es su base de alimentación, ¿no? Entonces, de alguna manera, son la población, y se les recomienda que no consuma pescado. Y lo que tenés que recomendar, no seas pavo, no seas nabo, Pepe. Lo que tenés que recomendar de alguna vez por todas es que se empiece a controlar los productos que están formando parte de ese barro. No podés salir a recomendar de que no se coma ese pescado. No es lo mismo que estos bivalvos son los de la marea roja. Sí, sí, sí, es otro. Los crustáceos. Este es un tema que depende pura y exclusivamente, es un marcador. Es decir, yo hoy temprano vi que habían 18 grados en el termómetro. Para medir la temperatura usamos un termómetro. Para medir la contaminación ambiental en el agua, en este caso, podemos usar perfectamente los análisis de esos sábados. ¿Y qué nos da la noticia que circula por el mundo? Que con unos ojos grandes como el 2 de oro, la deben de estar analizando en Europa, ¿no? Que son los que... Por eso nosotros decimos... Te voy pidiendo si podés tener por ahí el audio de Patricia, que hace referencia a nuestro proyecto de ley presentado el 18 de mayo del año 2021, ¿fue? ¿Cuál de ellos quiere? El que tiene que ver con agroquímicos tóxicos, el control de agroquímicos tóxicos, porque precisamente al analizar estos pescaditos, lo que nos estamos dando cuenta es lo mal que estamos utilizando todos estos venenos. Entonces, de una vez por todas, nosotros tenemos que proceder. El glifosato va a ser eliminado de muchos países en este año. En este año 2023 el glifosato va a ser eliminado. Probablemente después le toque el glufosinato de amonio y a tantos otros que andan en la vuelta, que son justamente los que más se usan. ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno, el Estado o los productores, las agremiaciones de productores, para cuando esto suceda? ¿Van a seguir usando estos productos químicos? En Facultad de Agronomía se está enseñando que el uso del glifosato va a tener conlleva estos problemas y que va a ser eliminado. Siempre es decir, son cuestionamientos grosos. Yo entiendo, claro, toda la propuesta tuya, César, y la preocupación. Cuando hablamos de este tipo de contaminación a nivel alimentaria, también tenemos que tener en cuenta qué se le ofrece a la gente como posibilidad para, de alguna forma, paliar la situación y poder llegar a esa distinta expectativa casi ideal de comer no contaminado. Es un camino que es difícil de visualizar, no hay ofertas. No tenemos la confianza suficiente también para creer en algunos productores, porque se trata también un poco de confianza. Cuando no hay certificaciones de otro tipo, radica en el vínculo que podamos tener con el productor. Y bueno, yo sabes que estaba pensando cuando hablabas del pescado, los esquimales niños ya nacen contaminados y intoxicados con metales pesados de la leche materna, porque las madres consumen mucho víscera de bichos que consiguen en la zona cruda. Digo, y eso es un círculo vicioso. No tienen otra opción. Ellos no tienen un huerto. Tienen un clima que no le propone ese tipo de cosas. Por eso se estudian esas poblaciones. Pero si bien no somos expertos, no da el tiempo para todo, podés irte a la locura que hizo los Estados Unidos de América frente a las costas de Canadá en el este, o sea, en el oeste del Atlántico y contra el Ártico. Es decir, que tiró cantidades de millones de kilos de productos que usaron, que quedaron para atrás en la Segunda Guerra Mundial, y no se les ocurrió mejor idea que tirarlos en ese lugar que está totalmente contaminado y que justamente tiene que ver con zona donde antiguamente vivían esquimales, porque de ellos ya no queda prácticamente nada. Entonces, y para es un crimen. Que no corra el tiempo. Es un crimen, hay que penalizarlo como crimen. Estabas hablando de las certificaciones en actas de la Comisión de Ambiente o de Ganadería, creo que fue en la de Ambiente. Yo propongo que exista el laboratorio para el análisis de todo esto en la UAM, y no solamente se hagan estudios de lo que está sucediendo con lo que entra en la UAM, que es el nuevo mercado modelo, digamos, de alguna manera, sino incluso de todo lo que circula por el país, y sin dejar de analizar los productos llamados ecológicos u orgánicos, porque hay grandes empresas que están vendiendo en los supermercados, que a mí me deja, verdad, una especie de duda, un montón de cosas que de las cuales uno se va enterando. Yo estaba leyendo de la biblioteca del PERI, me traje Agricultura y Medio Ambiente, fíjate que es un libro del año de Barcelona, de 1974, en la página 114 dice, la contaminación... ¿Es la contaminación del suelo un problema importante en el mundo de hoy? ¿Es alta o baja la prioridad que se le otorga en comparación con la contaminación del aire y del agua? Tres son las fuentes principales de contaminación del suelo. Y la que cita en primer lugar es la agricultura. La agricultura, la industria y las grandes aglomeraciones urbanas. Entonces, puntualiza acerca de los contaminantes potenciales del suelo y su transporte, y eso tiene que ver justamente a lo que sucedió en Ituzaingó, Yo pensé que podías tener alguna noticia por ahí, capaz que la tenés, donde un camión cuyo contenido es este un contenedor de uno de los herbicidas que se usa más frecuentemente en el Uruguay, produjo, se están repitiendo en el mundo entero estas cuestiones, produjo en Ituzaingó, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, un problema para un barrio que ahora va a quedar totalmente contaminado por ese producto, porque no es que vos vengas con arenita, o sea, te perdió aceite del cárter, bueno, ponele, te perdió aceite del cárter, viste, vení con una un poquito de arenita ahí más o menos, no lo va a resolver, pero más o menos una cosita que uno puede entender. Ahora, la gente de Ituzaingó, en provincia de Buenos Aires, quedará por décadas viviendo en... ¿Y esto no te hace acordar al transporte de los productos químicos hacia la planta de UPM? Pero está César, está todo de alguna forma dándonos señales del riesgo que estamos asumiendo cuando estas cosas se cristalizan en este tipo de contrato. Y tenemos ejemplo a nivel mundial. O en Ohio los trenes nos demostraron el peligro que es transportar ese tipo de cosas por tren. Esto que estás relatando vos, que yo no lo tengo, pero ya me estoy dando cuenta por dónde vas, nos condiciona a algo que precisamente no es visible, va a afectar la salud, y hay que tomar medidas que sean ejemplarizantes en cuanto a las responsabilidades. No puede ser que pasen estas cosas y queden solamente como una noticia. Yo diría que hay que tomar medidas que se agarren del principio. Mirá, Diego, el ecologista, sin quererlo hablo acá, porque yo sabía que me había mandado alguna información, me habla de los niveles récord de contaminación con productos peligrosos y me aclara qué es el cletodim, que es la sustancia de la cual yo estaba hablando, la sustancia tóxica que habrían encontrado en el camión que se incendió en los accesos de la provincia de Buenos Aires. Se le preguntó al camionero, fíjate vos el nivel. No, yo no quiero vivir en un país, nosotros somos científicos en el área agrícola, está bien, macanudo, uno con el método científico analiza cosas, dice acá habría que hacer esto, las palas de los molinos de viento, bla, bla, bla, ¿no? Pero no puede ser que el camionero no supiera lo que estaba transportando. Ah, entonces acá te van a aparecer los cornucopianos, una palabra que a Dieguito le encanta, y te van a decir, no, lo que pasa es que acá en Uruguay se transporta en camiones seguros y el tren de UPM va a ser recontra seguro. A esos tendrías que ir a cagarlos a patadas en el culo. Ay, cierto, que dije que no iba a decir. No, esa no estaba dentro de las habilitadas. Se me escapó. Bueno, yo sabía. Siga. ¿Podemos retrocederla? No lo podemos, no se puede borrar de actas. No, voy a mejorarlo. A esos habría que meterlos todos presos, porque ellos viven muy lejos de esos lugares en donde se producen estos incidentes. Ellos no se mueren de risa, pero les da absolutamente lo mismo. Mientras, porque lo bancó el seguro, lo pagó el seguro. O sea, el camión tenía seguro. Ah, lo pagó el seguro. Dice, pero, ¿y el contaminante? Ah, dice, fue el Estado se encargará seguramente de resolver. Una verdadera lástima que nosotros en el siglo XXI, con tanta ciencia de respaldo, seamos tan brutos. Que seamos verdaderamente tan brutos. Una pregunta que yo quiero hacer anticipadamente, porque el que se anticipa es el que más ciencia le está poniendo a la discusión. Eso es un hecho. En las condiciones de altura del agua, mirá que te hago la pregunta para vos, prepárate. En las condiciones de altura del agua en el Río Negro, la planta de UPM, que teóricamente arranca el mes que viene o el otro, ¿va a arrancar? A ver... Ahí me pongo del lado del abogado del diablo. Sabe que Uruguay siempre respeta sus contratos, ¿no? Al menos eso es algo que viene promoviendo en el discurso del presidente. Ahora, teniendo en cuenta eso, van a echar mano a lo que haya para poder cumplir con la provisión necesaria de agua para que marche. Van a tocar lo que sea necesario. Hoy las condiciones no le da para nada. pero van a buscar la forma porque el contrato de alguna forma le asegura eso. Es más importante cumplir el contrato que la salud de la gente. No, dice, nube tóxica en el acceso pueblo, para agrotóxicos derrame, silencios, dice. El derrame e incendio, porque no fue derrame solamente, sino con incendio, de 24.000 litros de cletodín, un peligroso herbicida utilizado en el agronegocio, afectó al oeste del Gran Buenos Aires. Una gran nube blanca y tóxica es una de las rutas más transitadas del país. Exhibió el impacto negativo de un modelo en base a agroquímicos tóxicos, le agrego yo, ¿no? Son tóxicos, se sabe, ahora se sabe más. Crónica de 3 días con afecciones a la salud, contaminación y desinformación. Yo diría que lo más peligroso está por venir. Quiero que comentemos algo, hablando de nubes. Vio que anduve de bombero los otros días, usted me dijo que se veía la nube de humo del incendio. Cuando usted me comentó la situación, yo miré... De Pajonales, de Punto. Cuando usted comentó la situación, yo miré para el lado del cerro y a mi derecha, en esa situación, yo veía la nube de humo, a la derecha del cerro, ¿verdad? Así que fue de magnitud importante. Usted me estaba controlando, porque dijo, mire, el jefe de bomberos dice, Vega, le digo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo acá? Bueno, jefe Vega dice tal cosa, o sea que el hombre más o menos, y yo había ido con mi maquinita y dice, ¿qué tiene glifosato ahí en la máquina? Porque vio que andan muy bien para apagar los incendios las máquinas de mochila, no sé si... Sí, ¿vio? ya me lo imagino, aparte haciendo la acción del picaflor. Exacto, la cuestión que eso se solucionó y lamentablemente tenemos para decir que el incendio fue provocado por un par de imbéciles, ojalá no estén en nuestra audiencia, que vinieron en un auto blanco y porque así nomás agarraron y les prendieron fuego a un cañaveral y se fueron. Y bueno, qué lindo, qué negocio. Si hay registro de eso, hay que ubicarlos y proceder, ¿verdad? Como corresponde. No quiero dejar pasar este momento hablando de lo que usted planteó con respecto a UPM en Río Negro. Hay un artículo de Sartú que no tiene desperdicio, lo estuve leyendo ayer, me pareció fenomenal, y precisamente dice, el artículo 47 de la Constitución establece la prioridad en el uso del agua, en el suministro de agua potable y saneamiento de la población, pero los contratos con UPM invierten las prioridades. Claro. Bueno, entonces, estaría bueno reflotar la juntada de firma para la revocación de este contrato. Y la juntada de firma, estamos procediendo con Uruguay Soberano, nosotros estamos juntando firmas en el local del PERI, allá está Andrea de lunes a viernes de 12 a 18 horas por el teléfono 2-401-3746. Y tengo algo nuevo por acá porque se estaría realizando, déjame que lo busque, mientras tanto podemos ir pasando la tanda ecologista. Y tengo el audio que me pidió. A ver, lárguelo, a ver cuál. Pasamos. El de agrotóxicos. Sí, lárguelo, a ver cuál. Sí. Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. Carpeta número 1499 de 2021. Uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas. Regulación. Proyecto de ley. Artículo 1. Los principios activos, moléculas químicas de síntesis, que se utilicen en el territorio nacional para la producción de alimentos destinados al consumo interno o a la exportación, la producción agropecuaria en general y los ambientes urbanos, deben estar aprobados por el EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica, y por el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea. Artículo 2. Será obligatorio el rótulo veneno en los envases de los productos que se comercialicen, debiendo ocupar un porcentaje no menor al 20% del área de la etiqueta.

Capaz que arranco por esa, para que me voy a esta justamente. Me voy a... Ah, la tengo por acá. Bueno, ¿tú no la tenés a la última publicación de Extramuros por ahí? No, señor. Bueno, vamos a arrancar por acá entonces. Por la publicación del contrato de vacunas entre el Gobierno Nacional y las farmacéuticas que publicó este noticiero, el Consejo de Estado ya inició una investigación interna por la divulgación de los documentos. Ana María Cuesta, ¿en qué va este caso? Muy buenos días. Muy buenos días, Luisa. El Consejo de Estado abrió una investigación interna porque a través de sus plataformas virtuales se filtraron los documentos privados entre la negociación del gobierno y las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca. El Consejo de Estado dice que cometieron un error involuntario que debe ser investigado, pero toda la polémica se originó por este informe. El gobierno negoció con Pfizer un pago de $12 por cada dosis y con AstraZeneca un pago de 6. Los contratos suscritos entre la Unidad de Gestión del Riesgo, las farmacéuticas y la FIDO Previsora advierten que Colombia asume integralmente los riesgos en esta compra y renuncia a cualquier reclamo jurídico ante incumplimientos. El contrato con Pfizer establece que el producto podría no tener éxito y que bajo ninguna circunstancia se harán responsables de sanciones por demoras en la entrega. El de AstraZeneca establece, entre otros, que el comprador los mantendrá indemnes contra los costos legales por fallecimiento, daño físico, mental o emocional, enfermedad o incapacidad. El comprador los mantendrá indemnes contra los costos legales por fallecimiento, daño físico, mental. daño físico, mental o emocional, enfermedad o incapacidad. El Consejo de Estado negó una tutela de la farmacéutica Janssen que pretendía frenar la divulgación de estos contratos. Esa es otra derrota estruendosa de las farmacéuticas y del gobierno nacional, que literalmente llevan 6 meses dedicados a la marrulla jurídica para impedir que los colombianos tengamos acceso a los contratos de compra de las vacunas y a las condiciones en ellos estipuladas, incluyendo el precio, con lo cual han atentado contra los principios de máxima publicidad, la contratación estatal, la participación ciudadana, el control social y la libertad de mercado. Bueno, bastante claro, ¿no? Sí, aparte, generosamente, esa repetición quedó clarísima. El crimen más grande de la historia. Esto es de este mes de febrero y estábamos escuchando en inglés a una parlamentaria alemana, la humana y valiente Christine Anderson, en la intervención en el Parlamento Europeo. Esta campaña de vacunación caerá como el escándalo más grande en la historia de la medicina y además será conocida como el mayor crimen cometido contra la humanidad. Los libros de historia, decía Luc Montagnier, recogerán el enorme error científico médico que ha supuesto la vacunación masiva contra COVID-19. Un error inaceptable. Another example of what Twitter has done to censor. Otro ejemplo de lo que Twitter ha hecho es censurar a la gente, como el doctor Martin Kulder. Las vacunas COVID son importantes para la vacuna, para las personas de alto riesgo. No la necesitan los niños. Los archivos de Twitter revelan que el tweet se consideró información falsa porque iba en contra de los CDC. Así que mi pregunta esta mañana a la señorita de Twitter es, ¿puedo preguntarle dónde estudió medicina? Y ella contesta, nunca fui a una escuela de medicina. ¿Por qué cree usted que Twitter tiene experiencia médica para censurar la opinión de un médico? Nuestras políticas con respecto a COVID fueron diseñadas para proteger a las personas. You guys censored Harvard educated doctors, Stanford educated doctors, doctors that are educated in the best places in the world, and you silenced those voices. Nunca debieron de silenciar estas voces. Voy a ir en búsqueda a acá tengo uno que está brutal, a ver si es este. ¿Qué pasó con los pacientes que terminaron muertos en los residenciales? ¿Se practicó eutanasia? Debemos advertirles que esto en verdad es lo más espantoso que pueda haber. Quizá incluso se den cuenta por primera vez de qué fue lo que pasó a sus padres y abuelos que murieron en los residenciales. Verán de repente que en abril de 2020 hubo un gran aumento de muertes en los residenciales. No menos de 2,541 personas murieron tan solo en abril de 2020. Un aumento del 17,850% en 5 años. Eso es un espantoso exceso de muertes para un mes. ¿Qué pasó? Se aplicó midazolam se aplicó. Esto era parte del protocolo que se aplicaba. Y la solución es un sedante muy fuerte, usado entre otras cosas para aliviar la ansiedad y el miedo. También se usa en Estados Unidos para infecciones letales, combinado con otros medicamentos. Se le dijo a los trabajadores que aliviaran el sufrimiento de los pacientes. Había que sacarlos de las camas del hospital. La mayoría de ellos tenían problemas respiratorios. Well, it wasn't. Bueno, you see, verán, la solana afecta al sistema nervioso central y, por tanto, la respiración de la persona. Parte de los tontos protocolos que se aplicaron, Justamente con respecto al tema del grafeno, esta semana escuchábamos en el programa Transformaciones que conduce Milton Presa en Radio Sarandí lo siguiente. Por ejemplo, estamos en Transformaciones. Estamos en Sarandí 30 años. Con presentación y todo me salió, ¿eh? Está bien, con autor. Escuchá qué sustancioso que es acerca del uso del grafeno en el mundo. No solamente en agroquímico. Ahora vamos a ver, te va a interesar. Está linda la musiquita de Transformaciones. Estamos, amigas, amigos, en el último segmento de esta recorrida por los océanos y los mares, en compañía del doctor Alejandro Val. ¿Qué sanción tiene todo este disturbio, esta perturbación en el ecosistema, partiendo de la base fundamental que es la base alimenticia de todas las especies marinas y del ser humano, que es el plancton y las propias diatomeas? Microplásticos en el agua, escuchá. Respecto a esta evolución de la presencia de partículas o micropartículas de plástico que se integran las estructuras de pulpa, carne y en el ser humano, en el caso del ser humano también la propia sangre, de presencia en virtud de esas partículas. Si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, ese crecimiento lo vamos a hacer, va a ser controlado, es peor, va a ser peor, Claro, hay esfuerzos individuales o de organizaciones que están investigando la manera de por lo menos eliminar ese plástico. ¿De qué manera? De manera que se encuentre. Hay una muy, muy curiosa, a ver, por ejemplo, se trabaja con un elemento que se ha descubierto no hace mucho, que es el grafeno. No sé si saben lo que es el grafeno. Sí, es una estructura molecular, laminar, de un solo átomo, que es una parte de la vacuna, de las otras vacunas. No, eso se dice, todavía no se sabe, eso lo tengo documentado. Bueno, perfecto. Sí, porque se usa para transportar medicamentos. Entonces es como una malla atómica de carbono solamente, o de óxido de carbono, que se denomina grafeno. Y se descubrió en el grafito, o sea, cuando el grafito se saca en láminas, las láminas esas son de grafeno. Entonces, lo que descubrieron el grafeno, que tiene un premio Nobel también, y lo hicieron con una cinta adhesiva. O sea, rayaban sobre la cinta adhesiva y ahí queda pegada las láminas de grafeno haciendo una capa encima de la cinta. Hoy se puede sintetizar a nivel de equipamiento láminas de grafeno pequeñas, ¿no? A nivel atómico, con la cual se forman tubos de grafeno. Sí. O si no, tipo sándwich de grafeno, óxido de grafeno, óxido de grafeno. Y el grafeno tiene propiedades increíbles. Conduce la electricidad, provoca magnetismo, y a su vez almacena sustancias como que pueden ser medicamentos, ¿no? O que pueden ser minerales. En este caso puede ser plástico también. Entonces hacen especies de robot de grafeno para capturar el plástico. ¿De qué manera? Y se llaman nanobots. Son tecnologías que son patentadas, ¿no? No, todavía no se conocen. ¿De qué manera el nanobot se trabaja para hacer la limpieza? Porque estamos hablando de que sería el mecanismo de la limpieza, ¿verdad? Exacto. ¡Atención! Por la malla, el grafeno... No, lo sueltan directamente en el agua. ¿Sueltan, perdón? El grafeno. Y las partículas se van adhiriendo. Entonces, como tiene propiedad magnética, lo recogen con un imán. Y después, a bordo, limpian el grafeno. ¿A bordo de una nave? Claro, bien. Se supone que estamos limpiando el mar. Sí. De un submarino. Sueltan el grafeno, sí. Y después, con un imán, lo vuelven a capturar. Y que vamos acumulando las micropartículas de plástico. Y después con esa partícula, señor, ¿qué hacemos? Bueno, ese es otro capítulo, porque no hemos logrado eliminar. Perfecto, pero este es un sistema de recolección, digamos que no solo microscópico, sino a nivel de nanotecnología. Nano, para que un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Es la mil millonésima parte de un metro, totalmente invisible. Es a nivel molecular. Entonces, de esa manera, el microplástico puede ser capturado, que si no, no hay posibilidad, con una malla no lo puedes capturar. Entonces, está muy interesante la investigación. ¿Quién lo está llevando adelante? No lo tengo olvidado. No importa, pero son muchos. Son varios. Esto deriva de la NASA. ¿De la NASA, chico? La NASA es la que quiere implantar los nanobots para solucionar problemas de salud en los astronautas que tienen pensado ir a Marte. Entonces le van a poner una vacuna con grafeno. Será que la están probando ahora, no sé, pero no importa, la gente dice. No, arrancaron con la de la gripe. Entonces te ponen esa sustancia adentro y esa sustancia se encarga de detectar, como tiene transmisión eléctrica, y son muy importantes, pueden detectar con aparatos esa presencia y determinar cuándo existe la formación de un cáncer, por ejemplo. Esa es la mayor preocupación debido a las radiaciones a nivel espacial, ¿correcto? Entonces es muy probable que los astronautas se enfermen de cáncer antes de que logren cumplir la misión. Y de esa manera pueden detectar, incluso actuar terapéuticamente sobre esas células malignas. Y esa es la inquietud de la NASA. Pero eso de grafeno se ha difundido en el resto de la industria farmacéutica. Y bueno, ya tiene aplicaciones interesantes. Que bueno, la presencia de magnetismo, que es una de las cosas que se ha visto, ¿no? Correcto, la persona. Con respecto a otros métodos de eliminación, se ha detectado y se descubrió en México increíblemente gusanos de Galeria Malonella. ¿Me estás escuchando tú, no, Sergio? No, me estoy imaginando la cara de regocijo que debe tener usted. No, tengo Discovery Salud aquí delante mío de julio a agosto del 2021, que hemos leído en varias oportunidades para ustedes, y dice: el fenómeno es real, no es bulo, el magnetismo. Pero para que no terminó, pero te estaba imaginando a vos, esto ellos lo hacen en piscinas, entonces claro, en una piscina, viste, es facilísimo recoger los imanes, pero te estaba imaginando a vos, tipo, para colaborar con la humanidad, sobre un barquito y con una caña de pescar con unos tipo imanes, digamos. Ya tengo trabajo de futuro, entonces. La enzima puede ser separada por filtración y atacar grandes cantidades de plástico disolviéndolo en sus elementos más primarios, ¿no? Y la última sería la convertir el plástico en combustible. Eso es a nivel, digamos, macro, mucho más factible, que se acopla. Puede evaporar, digamos, el plástico y destilar y obtener una gasolina directamente que puede ser usada como combustible. Ahora, ahí está bien. Bueno, creo que veo que se nos fue el tiempo de Alejandro Durán. No acordar. Hola. La computadora anunciada que está. El 2 de noviembre, en España. Fabricación de muebles a medida, amoblamientos de cocina. Yo se lo mandé a este informe al ministro que estaría dejando la cartera. El ministro Salinas estaría dejando la cartera el 2 de marzo, ahora cuando el presidente concurra a la Asamblea General. Se lo mandé el 28 de mayo del año 2021. Yo sé que te va a gustar que termine esta hora que va de las 11 a las 12 de esta manera. Mirá, Saludamos a saltantes con patente. ¡Vamos, saltantes con patente, carajo! No me bajo a ninguno. Además, algunos son vegetarianos. En este caso, esos son antivacunos. Hasta bien claro. Te critican los efectos secundarios. Que te salen cuatro brazos en cualquiera. Si la Pfizer te trajera brazos nuevos, vamos ya a darle tres dosis a Muslera. Además, son inmarcables, no te dejan ni opinar. Son unos intransigentes, la verdad. Son unos irrespetuosos, ni te dejan conversar. Y por eso no los dejamos entrar. Cuando cantan este pedacito siempre me acuerdo de la secretaria del diputado. ¡Hola, hola, hola! ¿Estás escuchando? Estoy escuchando, sí. Estoy escuchando y lamentablemente sabe que no me genera mucha gracia porque el desenlace no va a ser gracioso, ¿no? El desenlace para la gente que más vacunas se puso va a ser muy jodido. Una de las maneras de encarar nuestra brutalidad humana, nuestra estupidez humana, es justamente esta. Yo creo que cuando Asaltantes con Patente hace referencia al asunto, lo que está intentando es que nosotros discutamos científicamente lo que hemos hecho. Es uno de los actos, como dijo Luc Montagné, sin duda más estúpidos que ha hecho la ciencia en su historia, sino el que más. Porque, entre otras cosas, luego de una breve tanda, le voy a leer el último informe de Mazzucchelli en Extramuros y algunos se van a quedar perplejos. Después me quería dedicar algunos minutos, Sergio, a hablar de la gripe aviar. Bien. La gripe aviar, que con documentación que leía para ustedes cuando esto recién comenzó, esto fue en el año 2020, leyendo a Alfredo Embiid, fue uno de los preclaros en momentos en que se planteaba en el 2006 o 2007, se los verifico enseguida, la pandemia de gripe aviar que iba a atacar a la humanidad e iban a morir cientos de millones de personas. ¿Sabés cuántos murieron? ¿Cuántos? Menos de 100. Y vuelven a reiterar la historia de la gripe aviar. Y un montón de gente como Cristina, a quien estuve escuchando, Cristina es una eminencia en el Uruguay, ha dicho tanto disparate desde nuestro punto de vista que me gustaría que consiguiéramos una entrevista para hacerle las preguntas que una persona que ha estudiado bastante este asunto está en condiciones de hacer. Con todo el respeto que nos merece Cristina, que fue catedrático de la Facultad de Ciencias, los disparates que le escuché a Cristina, fíjate que la documentación de la OMS incluso dice que es casi imposible la transmisión de humano a humano. Y sin embargo ellos, meta miedo, terminó esta pandemia y arrancan con otra pandemia, la gripe aviar. No sean tontos, muchachos. Bien, una pausa y continuamos. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Alma Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Pocitos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada. El Ecologista. Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. Carpeta número 2803 de 2022. Extracción de sangre a yeguas preñadas. Se establece su prohibición. Proyecto de ley, artículo único. Se prohíbe el sangrado repetitivo de yeguas preñadas utilizadas para la producción de la hormona gonadotropina coriónica equina, PMSG, Preniant Mare Serum Gonadotropin. Montevideo, 11 de agosto de 2022. Ingeniero César Vega Herramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. Hay dificultad con la conexión. Hola, hola. Ahora sí. Puede ser porque yo tengo muy poquita señal y a lo que no lo tengo impreso. Vio que los viejos nos gusta tener impresas las cosas, ¿no? No está mal, Te voy a leer un titular que es pregunta, anótatelo por ahí y me lo imprimí después, de Alfredo Envid. ¿Quién gana con la gripe del pollo? Si vos ponés ¿quién gana con la gripe del pollo en el buscador? Ya te lo da. Exhaustivo informe sobre la gripe aviar. Esperá que te voy a decir el año, anota bien que no estoy loco. 14 de junio del año 2006. ¿Quién gana con la gripe del pollo? Así se le denominó a la gripe aviar. Un exhaustivo informe sobre la gripe aviar, sobre el papel de la industria. Contra las evidencias científicas y el mínimo sentido común, la población mundial está siendo aterrorizada respecto de la próxima epidemia que, según nos dicen, alcanzará proporciones bíblicas. No sé si todo esto te suena conocido, pero te estoy leyendo del 14 de junio de 2006. Según los expertos, entre comillas, de la religión científica, ha llegado el apocalipsis. O estamos al borde de él. Y en este caso, como en el del SARS, no sé si te suena, Severe Acute Respiratory Disease. ¿Cómo se repite la estrategia, no? Sí, viene de Asia. Este viene de Asia también. Pero concretamente de Vietnam. La Organización Mundial de la Salud ha predicho que 7.4 millones de personas, le erré en esto, se ve que tenía ganas de decir más, pueden verse afectadas. No le había errado, mirá. La Organización Mundial de la Salud afirma incluso que podrían producirse hasta 150 millones de muertes. Lo dejo por acá, a pesar de que está bien lindo el informe. El presidente George Bush fue a uno de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, en Bethesda, Maryland, a dar una conferencia de prensa para anunciar a bombo y platillo el plan de 381 páginas oficialmente denominado Plan Estratégico contra la Pandemia de la Gripe. Está bueno y se los recomiendo. ¿Quién gana con la gripe del pollo? Sí, poniendo el título gripe... aparece enseguida. Ahí va. Este hombre, Alfredo Mbib, fue asesinado con veneno por la industria farmacéutica. Yo tengo fuero, ¿no? Sí, señor. Por ahora. Menos mal, porque si... porque si no. Amigos, en todo caso, lo que se sabe es que es un problema de las aves de corral. Probablemente los pobres cisnes de cuello negro que están muriendo. ¿Tú sabías que acá donde yo estoy mirando precisamente esas aguas en la desembocadura del río Santa Lucía, hace un montón de años cuando compramos acá, todos los años paraban los cisnes de cuello negro, pero un día no pararon más? Se ve que no les gustó más el lugar. Son aves migrantes, ¿no? Por temporada migran. Para hacer una síntesis, lo más probable es siempre, esto está entre los datos de la OMS de aquel momento, pero luego los corrigen, los fact-checkers, esos especialistas que hay en borrar todo lo que sea una evidencia para ser usado en tu contra porque dicen la verdad, se encargan de posicionar otras páginas. ¿Viste que el Google tiene un montón de bolitas abajo en la O y sí, tenés que llegar casi a la última para encontrar algo que andás buscando? Bueno, ellos se encargan de ponerte en las primeras bolitas lo que quieren que tú leas. Esta enfermedad es una enfermedad que se produce debido al mal sistema inmunitario de las aves de corral, es decir, las aves de corral viviendo toditas juntas de a 6, 7, 8 y hasta 9 por metro cuadrado, cosa que también sucede en el Uruguay. Por lo tanto, encárguense los avicultores de poner como debe de ser, porque está estipulado así, el alambradito que hay finito para que no entren los gorriones, por ejemplo, a comer la ración, por razones incluso no de enfermedades. Ahí viene la contaminación económica. Claro. Sí, pero también por una cuestión económica, porque un montón de aves te comen la ración que vos pagaste para que engorden tus pollos o coman tus ponedoras para poner los huevitos. No hagan lo que dice el ministro de Agricultura y Pesca, que ya me lo mencionaba a mí, yo hablaba de esto en la otra radio allá por el 2006-2007, cuando hubo un principio de gripe aviar, que no murieron ni una decena de personas en el sudeste asiático, y una persona de la cual estuve tratando de acordarme su apellido, un veterinario experto, que habló conmigo en aquel momento, lo tengo en la punta de la lengua, pero bueno, no importa. Dijo, no, dice, usted tiene que encerrar todos esos animales que tiene, las gallinas y los patos y todo lo demás. Dice, y ahí no puede, no, digo, no encierro nada, porque ese es un problema de los avicultores, que ellos deben de tener el tejido para que no entre los otros pajaritos a los criaderos. Ahí, en ese lugar, que es incluso parecido a la cantidad de seres humanos que viven apilados, por ejemplo, en Hong Kong, hay unas cuantas de estos problemas que arrancaron en esa zona del mundo, donde viven apilados y duermen en las camas calientes. Es decir, cuando uno se levanta, se acuesta a dormir el otro. Por eso se les llama, no tienen lugar ni para dormir. Imagino que usted no hace eso, ¿no? En su casa, queda espantoso, debe ser horrible. Bueno. Estoy pensando lo cruel de la actitud y la situación, y lo asocio directamente con la cárcel, ¿no? Exactamente, donde también, sin embargo, en la cárcel vio que poca cantidad de gente que se enfermó en la cárcel de SARS-CoV-2, de COVID. Sí, tiene razón, es una buena observación. En todo el mundo pasó lo mismo, señor. Y más tarde, ahora en unos minutos, le voy a pasar la vinculación que hay entre la vacunación con la vacuna de COVID y el cáncer. Dicho sea esto de paso, en estos días estuve hablando nuevamente con uno de nuestros asesores médicos, que es un experto en oncología, y me volvió a reiterar de la cantidad de gente en el Uruguay que está apareciendo con cáncer, que el cáncer estaba como dormido y después de la vacunación despertó. ¿Por qué? Por lo mismo que vamos a comentar ahora, por la deficiencia del sistema inmunitario que se produce de todas esas aves viviendo tan juntitas que no tienen lugar ni donde recostarse. Lo mismo le pasa a los seres humanos que viven en ciudades de a 10 millones de habitantes o más. El problema de la gripe aviar, virus H5N1, vaya anotando todo porque después se lo pregunto, y H7N9. Si usted agarra a un experto hablando y le quiere complicar la vida, llama a la radio, supóngase que está hablando con Emiliano Cotero en perspectiva, lógicamente que nunca le va a dar para que usted haga la pregunta en vivo, pero bueno, capaz que se la lee. Le podría preguntar por qué lo de H y por qué lo de N. Bueno, lo de H viene de la hemaglutinina, empieza con H, y lo de N viene de la neuraminidasa, que empieza con N. Estos problemas aparecen y son contagiados a las aves silvestres desde los criaderos de ave a corral, donde aparecen las aves muertas. Y como en muchos criaderos del Uruguay, ahora hay una obligación de enterrarlos, eran tiradas para afuera del criadero. Difícilmente pasen a un mamífero. Pero si pasaran a un mamífero, nosotros somos mamíferos también, ¿no? ¿O estoy equivocado yo? No, está bien, por ahí va bien. Eso pasa con los operarios de estos criaderos, que es verdaderamente, yo no le podría contar parte de mi tesis, la hice en un criadero en la época de Facultad de Agronomía del departamento de Canelones, en Sauce. Llegábamos a encontrar en las jaulitas para una gallina dos, siempre dos, y muchas veces encontrábamos una gallina agusanada y la otra gallina viviendo como pudiera en la misma jaulita de 30x30, durmiendo arriba de la gallina agusanada. Lamentable, espantoso. Desastre. Encontrarse trabajando en esos lugares donde vuela el polvo, la persona se puede contagiar si su sistema inmunitario tiene algún tipo de problemas, como por ejemplo haberse dado las vacunas de Pfizer, Moderna, Comirnaty y otras que contienen ARN mensajero y nanopartículas de hidróxido de grafeno. Porque ahí su sistema inmunitario se tiene que dedicar a luchar contra las partículas, que son varias, son más de 10, y que contienen, entre esas más de 10, está la nanopartícula de hidróxido de grafeno. Eso es un veneno, como dijo Luc Montagnier, que usted se metió en su sangre, y su sistema inmunitario tiene que estar luchando permanentemente las 24 horas contra ese veneno que usted se puso. Al debilitar su sistema inmunitario, usted queda predispuesto a que H5N1 o H7N9, si es que usted trabaja en uno de esos criaderos, le contagia. Difícilmente, la probabilidad es prácticamente cero según la Organización Mundial de la Salud. Usted podrá transmitir, usted le va a aparecer fiebre, dolores de estómago, cosas por el estilo, bla, bla, bla. No importa eso, porque no va a aparecer en el Uruguay. Esto no va a aparecer en el Uruguay. Y usted difícilmente, si se contagió, podrá pasar esa enfermedad a otro ser humano, a otro mamífero. Por otro lado, si ya se dijo que este virus es un virus hiperpatógeno, el entonces es el H5N1. No se puede decir H5N nada. Si es hiperpatógeno, es el H5N1. Y si es el H5N1, es de baja contagiosidad. Más hay que aclarar, es un virus responsable de enfermedades llamadas zoonosis en los seres humanos, por supuesto, entonces, por la vía, entrecomillado, de la exposición directa a aves de corral. Ahora entiende usted, porque en aquel momento se propuso, ¿qué se propuso como solución en los Estados Unidos de América? Para que te leo cuántos murieron, a ver si lo tengo acá. Si vos lo vas a leer, te vas a enterar de cuánta cantidad de gente se murió por aplicarse la vacuna esta en los Estados Unidos de Norteamérica. Después búscalo. Bueno. ¿Qué se propone? La vacunación. Y por eso es que envenenan a Alfredo Envid, uno de los que denunció todas estas atrocidades en Zaragoza, España. Espero no correr con la misma suerte con la que corrió Alfredo. ¿Te queda alguna pregunta o alguna duda con respecto a esto que estábamos hablando? Porque se dijo tanto disparate en la semana que yo traté de ponerle con humildad, yo no soy veterinario, sí trabajé mucho tiempo en una gran veterinaria en Paysandú, la veterinaria Fraschini, ahí fue donde conocimos al producto que según DARPA debió de haber sido usado contra el COVID. En 1984, en la Argentina, cuando todavía no se vendía en el Uruguay, conocimos a la ivermectina. Con la ivermectina y la hidroxicloroquina, y no con los respiradores y el protocolo que se aplicó y que mató muchísima gente también en nuestro país, se debió de haber procedido. Pero claro, esto es muy barato. Esto era muy barato, vos vas a la farmacia, te lo comprás, en fin... No, el problema es que podía tener resultados inmediatos positivos y se desarmaba todo el tinglado. El problema de los periodistas, porque ayer yo salí nuevamente en Radio Sarandí, lamentablemente Carzoglio y Liliana da Silva, no sé, porque yo no tengo nada contra ellos. Y Carzoglio dijo que me compraba verdura. Yo nunca le vendí verdura a Carzoglio, siempre le llevo de regalo. Pero no sé qué tienen... Lo que tienen los periodistas, lo que tienen los científicos, lo que tienen los académicos, lo que tienen los médicos, lo que tienen los ingenieros agrónomos, es que les cuesta en pila decir me equivoqué. Pero al no decir me equivoqué, se sigue matando gente. Por suerte, de los 3 millones de uruguayos que se dieron la primera dosis, para esta quinta no llegan ni a 150.000. Es más... Está siendo muy difícil encontrar la cantidad de gente que se está dando esta quinta que no se tiene que dar. La cuarta se la dieron solo 750.000. Y escuchá lo que te voy a pasar a continuación, que coincide al 100% con lo que a mí me han comentado las personas que mucho saben de esto y que por alguna razón, que es su vinculación con el mutualismo, o que el empresariado médico, no se animan a decir lo que yo estoy hablando. Yo por eso te preguntaba, ¿sigo teniendo fuero, no? Sí, sigue en la misma situación. Bueno, entonces te paso este mensaje. Escúchalo bien, ¿eh? Libertades, la fatiga generalizada respecto a la COVID-19 es comprensible. El fracaso de la política sanitaria ha provocado que médicos de todo el mundo hayan visto cómo personas con cáncer estable recaen con rapidez, también cómo aumentan los casos de miocarditis en jóvenes o cómo empeora la salud de los pacientes, y algunos oncólogos incluso se atreven a establecer relaciones. Es el caso del doctor Angus Dalglish, catedrático de oncología. Según explica, desde hace tiempo se conoce la relación entre las vacunas de ARN mensajero inyectadas en Occidente y los casos de coágulos, de miocarditis, de infartos y de accidentes cerebrovasculares. Pero ahora también se habría observado un aumento significativo de los casos de cáncer entre personas vacunadas. Gales señaló que sus observaciones se ajustan al patrón observado en todo el mundo de supresión inmunitaria innata durante varias semanas tras la vacunación con ARN mensajero. Me he dado cuenta de que varios de mis pacientes con melanoma que tenían una buena terapia de inmunidad u otros tratamientos han recaído finalmente. Al principio no establecimos la relación, pero cuando me decían que se sentían fatal después de vacunarse y me describían los síntomas, veíamos que semanas después tenían una clara recaída. Todos estos pacientes hasta la fecha tienen melanoma o cánceres basados en células B que son muy sensibles al control inmunológico. Y esto es antes de los informes de supresión génica mediada por ARN mensajero en experimentos de laboratorio. Pero este aumento no se limitaría al Reino Unido. Uno de los patólogos más destacados de Estados Unidos, Ryan Cole, también ha informado de un aumento significativo de los casos de cáncer en su laboratorio de Idaho. De esta forma continúa el debate que relacionaría las vacunas de ARN mensajero con alteraciones del sistema inmunitario. ¿Cómo se escucha ahí, Sergio? Preguntale a nuestro querido operador cómo escucha ahí, porque estoy usando una estrategia nueva. ¿Cómo se escucha ahí? Ahora esta se escuchó bien. Ajá, buenazo. Bueno, escuchá, en el artículo de Alfredo Envid que te recomendé dice... Los CDC, Centro de Control de Enfermedades. Los CDC, Centro de Control de Enfermedades, esto es del 14 de junio del 2006. No aparecen nunca, pero están trabajando como siempre en crear epidemias de las que viven y en rediseñar las causas oficiales de las enfermedades. ¡Atención! El doctor Anthony Fauci, director 2006... del Departamento de Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud, estrechamente relacionados con los CDC, Centros de Control de Enfermedades, ha denominado la amenaza la madre de todas las infecciones. Nótese el lenguaje militarista en el caso empleando la imagen guerrera con la que Saddam Hussein anunció la guerra del Golfo en 1991 como la madre de todas las batallas. Los CDC, aunque se escudan en la OMS, Organización Mundial de la Salud, son los principales promotores de la alarma mundial sobre la próxima epidemia de gripe aviar, 14 de junio de 2006. A los CDC ya los hemos denunciado, dicen Viv. Casi seguro que el que lo mandó a matar envenenándolo a Viv fue Fauci. Yo como tengo fueros. Además, Fauci no se va a joder de venir al Uruguay a hacer un pleito a mí, pienso yo, no sé, digo, capaz que le da, porque estos viejos son tan cabeza retorcida. El razonamiento del CDC para predecir y atemorizarnos con una catástrofe sin precedentes. En sí es el siguiente. La gripe H5N1 ha matado a 42 personas, con una tasa de mortalidad del 76% de los infectados. Imagínate. Y escuchá de nuevo este, porque como algunos periodistas especializados me han caído mal, a pesar de que yo les digo que estoy asesorado por algunos de los más reconocidos especialistas en oncología del Uruguay. A ver, ¿era este? Tras 3 años de robo de libertades, la fatiga... Escúchalo bien, porque yo soy porfiado, soy vasco. ¿Ah, no querés escucharlo? Escúchalo y dejá de vacunarte y hablar con todos tus familiares y decirles que escuchen en Peri Radio, o que escuchen en Radio Cuervo, o que escuchen en Nemesis Radio, o que escuchen la retransmisión de Radio Nacional más tarde. Porque esto lo tiene que saber todo el mundo. Y si no, se van a mi Telegram, César Vegapelli, donde esto es el 10%, un 20% de la información que estoy pasando, en lo que sigo subiendo a mi Telegram. Porque no van a poder con nosotros. Esta es la estafa más gigantesca que se le ha hecho a la humanidad, y bien lo denunció Luc Montagnier. Y antes de morir dijo... Esta vacuna es un veneno. La generalizada respecto a la COVID-19 es comprensible. El fracaso de la política sanitaria ha provocado que médicos de todo el mundo hayan visto cómo personas con cáncer estable recaen con rapidez, también cómo aumentan los casos de miocarditis en jóvenes o cómo empeora la salud de los pacientes, y algunos oncólogos incluso se atreven a establecer relaciones. Es el caso del doctor Angus Dalglish, catedrático de oncología. Según explica, desde hace tiempo se conoce la relación entre las vacunas de ARN mensajero inyectadas en Occidente y los casos de coágulos, de miocarditis, de infartos y de accidentes cerebrovasculares. Pero ahora también se habría observado un aumento significativo de los casos de cáncer entre personas vacunadas. Dalglish señaló que sus observaciones se ajustan al patrón observado en todo el mundo de supresión inmunitaria innata durante varias semanas tras la vacunación con ARN mensajero. Supresión inmunitaria innata después de darse la vacuna por varias semanas. Quiere decir que se distrae, por llamarle de alguna manera media criolla, el sistema inmunitario, y entonces las células que estaban controlando a ese cáncer y lo tenían estabilizado, se ponen a trabajar contra lo que inyectaron contra la vacuna, se distraen y el cáncer vuelve a aparecer. Me he dado cuenta de que varios de mis pacientes con melanoma que tenían una buena terapia de inmunidad u otros tratamientos han recaído finalmente. Al principio no establecimos la relación, pero cuando me decían que se sentían fatal después de vacunarse y me describían los síntomas, veíamos que semanas después tenían una clara recaída. Todos estos pacientes hasta la fecha tienen melanoma o cánceres basados en células B que son muy sensibles al control inmunológico. Y esto es antes de los informes de supresión génica mediada por ARN mensajero en experimentos de laboratorio. Pero este aumento no se limitaría al Reino Unido. Uno de los patólogos más destacados de Ryan Cole, informado de un aumento significativo de los... A Ryan Cole se lo nombré en varias oportunidades y dejé todos los documentos que ustedes me prepararon a la Comisión de Salud de Diputados del Parlamento. Uno de los expertos, este sí que es experto, este de los expertos, de los pocos expertos que hay en las vacunas de ARN mensajero en el mundo, Ryan Cole. ¿Quién dijo, Vega, cómo me lo puede deletrear? Casos de cáncer en su laboratorio de Idaho. De esta forma continúa el debate que relacionaría las vacunas de ARN mensajero con alteraciones del sistema inmunitario. Ahora mismo, antes de ir a esta pequeña pausa, voy a tratar de encontrar, la última publicación, y si no le pido, mirá, acá tengo a Malotra. A Malotra también se lo dejé a la comisión. El 2 de noviembre fue que participé de la Comisión de Salud de Diputados en el Parlamento, Sergio. Sí. ¿Qué es lo que está buscando? A ver si encuentro algo, porque si no... El último informe de Mazzucchelli en Extramuros, de repente se lo pedimos a Germán o a la producción del programa. ¿Informe de seguridad sobre la vacuna? A ver, léeme algo. No, me mandó el link Germán. Puede ser ese, entonces lo vamos a leer desde ahí. Malotra, que es uno de los capos, uno de los expertos verdaderamente, hacen Malotra. En la BBC la está ubicando, ¿no? Sí. No ganan para disgustos. Han invitado al doctor Malotra a hablar sobre las estatinas y él les ha soltado que una de las causas más probables del exceso de muerte por problema cardiovascular es la vacuna de ARN mensajero. La entrevistadora no sabe dónde meterse. Dice, lo que sí... con casi toda seguridad, un factor contribuyente muy probable, según mis propias investigaciones, el hecho de que las vacunas COVID de ARN mensajero acarrean un riesgo cardiovascular. A ver, lo encontraste, andá leyendo, a ver si es el mismo. A ver, el Arbito, mi amigo, informe de la seguridad de la EU sobre la vacuna ARN Pfizer-BioNTech revela datos condenatorios. Por ejemplo, con asterisco y en letra negrita, las mujeres han sido las más perjudicadas en proporción de 3 a 1. Más de 100.000 casos de efectos secundarios. Más de 5.000 fallecidos reporta entre el 1 y el 10% de los casos solamente. El grupo de 30 a 51 años el que presenta más reportes de efectos adversos. Esos son grandes titulares. Exacto, esos son los titulares, vamos a analizar los titulares. Las mujeres han sido las más perjudicadas porque, entre otras cosas, las propias empresas, angurrientas ellas, dijeron otra cosa después, decían, por ejemplo, que las mujeres embarazadas no debían de vacunarse. O sea, lo que no se sabe sobre la vacuna las mujeres embarazadas no debían de vacunarse. Tienen todo tipo de problemas las mujeres embarazadas, y tienen los problemas derivados de las menstruaciones, por ejemplo. Más de 100.000 casos de efectos adversos serios, más de 5.000 fallecidos, pero se reporta entre el 1 y el 10%. Es decir, que los casos de fallecimiento para el estudio que se está citando pueden ser 5.000 o 50.000. En realidad, lo que sabemos a partir de los datos de Bayer's, Estados Unidos de Norteamérica, que le dejé a la Comisión de Salud de Diputados del Parlamento, pero que después conseguimos los datos de Eudra Vigilance, que es la institución, la secretaría, digamos, que se dedica al asunto en Europa, está muriendo por lo menos uno de cada 40.000 inyecciones. Quiere decir que para el caso del Uruguay, si extrapolamos, porque estamos hablando de Pfizer, de Moderna, de Comirnaty, de las vacunas de Pfizer-BioNTech, estamos entonces teniendo en el Uruguay por lo menos entre 200 y pico, lamentablemente tengo que hablar así, no es la manera esto de hablar de 200 y pico de muertes, a 400 y pico de muertes. Y la cantidad de gente con efectos secundarios, muchos de ellos van a morir, como yo dije en la conferencia de prensa. Tenemos hasta el caso en la lectura de la cantidad de niños que han muerto. La guerra de Rusia, la invasión de Rusia con Ucrania, esto, el sinsentido de Putin, que cumplió un año, van muriendo más de 400 niños. Bueno, por haberse aplicado incluso desde los 6 meses, o sea, hemos aplicado los seres humanos vacunas a niños que no tenían absolutamente ninguna posibilidad de ser afectados por el virus, salvo la excepción que se puede mencionar, pero lleva unos minutos explicarla. En todo caso, hemos matado un montón enorme de niños porque sí. Porque estas empresas multinacionales con contratos secretos que acabamos de divulgar para el caso de Colombia, se supone que se puede extrapolar y entonces la vacuna de Pfizer le costó a los uruguayos $12. Y el grupo de 30 a 51 años de edad es el que presenta más reportes de efectos adversos y también está explicado por qué las personas que están en el momento, digamos, de su mayor plenitud, digamos, plenitud, ahí está, como seres humanos, son parte de los más afectados. Según la definición de la Agencia Europea de Medicamentos, los documentos de farmacovigilancia destinados a proporcionar una evaluación de la relación beneficio-riesgo de un medicamento en el momento definido tras su autorización. El objetivo es presentar un análisis exhaustivo, crítico y de la relación beneficio-riesgo del producto, teniendo en cuenta la información de seguridad nueva o emergente en el contexto de la información acumulada sobre riesgos y beneficios, es que se está procediendo a despertar al mundo entero y decirle que estas vacunas nunca sirvieron para nada, jamás sirvieron para nada. Entonces nosotros en nuestra condición, el parlamentario loco, único que en cuanto a oportunidad en cámara, en las conferencias de prensa o en la Comisión de Salud trató de que agarráramos por este otro camino, en sus audiciones públicas está comentando lo que está comentando. Y si hay alguna autoridad, el propio ministro de Salud Pública, que deja el 2 de marzo, que quiere conversar con nosotros sobre este asunto, yo con muchísimo gusto pongo las 3 horas en Radio Oriental, que van desde las 10 a las 13, para que aclaren que lo que yo acabo de decir no está bien. Pero se van a llevar una sorpresa, los voy a destruir, porque voy a ir con toda la información que le dejé a la Comisión de Salud de Diputados del Parlamento, que no actuó, lo único que hizo fue remitirla al ministerio, y el ministerio contestó de una manera absolutamente infantil, realmente una... Bueno, usted la vio, ¿no? Yo la recibí, sí, se la compartí. Bueno, absolutamente de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima, de octava, infantil, contestaciones citando a los fact-checkers. Ese es el nivel de responsabilidad con lo que actuó nuestro país, el que nos interesa, pero en particular todos los países del mundo que procedieron a vacunar a su gente de la manera que se vacunó. Increíblemente, en China se dio otra vacuna, que creo que fue la que se dio el ministro, porque el ministro cuando habla conmigo me dice que él se dio la China. Entonces nosotros tenemos que estar muy alertas y tener en cuenta que aquel 25 de marzo del 2020, en Desayunos Informales, Canal 12, el titular que ellos le ponen a la nota que hacen conmigo es: se puede tratar de una guerra bacteriológica. Me cansé de hablar, si podemos poner una pausita y después me gustaría escuchar los comentarios que usted tiene para hacernos y que van a ser también nuevos para mí, acerca de cómo le fue en la Corte Electoral, en donde hemos ido a solicitar el asesoramiento para proceder a un referéndum para la eliminación nada más ni nada menos que de la Cámara de Senadores del Uruguay y sumarnos a los más de 70 países del mundo, muchos de ellos que funcionan muy bien, mucho mejor que nosotros y no tienen Cámara de Senadores. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. ¿Estás escuchando ahí? ¿Cómo me estás escuchando? Ahora lo escucho, recién no lo escuchaba. Ahora sí. Bien. Espero no haber cometido. Me decían, producción de acá de la chacra, me decía que con respecto a la lectura de del proyecto de agroquímicos, acerca del pago que se le debe hacer a la persona a la cual se le ha hecho algún daño, no queda claro si lo tiene que hacer el Estado o la persona particular que hizo el daño. Bueno, eso se puede proceder en la reglamentación, pero es lógico que no lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer la persona que ha ocasionado el daño por mal uso de los agroquímicos tóxicos. Por ejemplo, problema que hubo en Ituzaingó, aquí en la provincia de Buenos Aires, con el picloran que era transportado por un camión y que se termina incendiando. Sin duda que la empresa que estaba haciendo el transporte o la empresa que importa el picloran, no sé, seguramente se tendrá que hacer cargo. Espero no haber cometido ninguna equivocación mientras hablaba recién, porque claro, es de una energía gigantesca esto, porque una cosa es si fuéramos 30 o 40 diputados los que estamos en esta posición y otra cosa es estar solo. Porque también puedo sumar que en RT, una información del 15 de febrero de 2023, agarrate Catalina ahí, poca o ninguna diferencia. Estudio cuestiona el efecto de la mascarilla para prevención del COVID-19. Es decir, lo que dijimos toda la vida después que esto arrancó, con análisis científico, yo en una de las conferencias de prensa hablé de un arco de fútbol. En el arco de fútbol el tamaño del virus era el de una de esas pelotas grandes de hacer gimnasia, por lo tanto, por el mismo poro, en el mismo momento pueden pasar entre 400 y 500 virus de 60 a 70 nanómetros. Jamás nunca sirvió para nada el paspabocas azul. Incluso aquí se cuestiona, menos los de telas, ¿no? Y se cuestiona el N95. El estudio fue publicado el 15 de febrero de 2023 y dice que las mascarillas no sirvieron para la prevención del COVID-19. Poca o ninguna diferencia en la prevención de la transmisión, apenas influye en el transcurso de la pandemia. Condena el estudio, los investigadores. Usted me está haciendo recordar todos aquellos videos que vimos, cómo viajaba la gota cuando uno corría o cuando iba caminando, el alcance que tenía, toda aquella ficción que se generó. Digo, ¿qué momento vivimos, Los bolazos más grandes para esta materia, recién arrancábamos en Radio Oriental, se los escuché un día que iba para el estudio al doctor Sabio. ¿Usted lo ubica, el doctor Sabio, al virólogo de...? Sí, lo tengo registrado, sí. Si Sabio escucha los disparates gigantescos con respecto al tamaño de la gutícula. Bueno, está. Yo entiendo a todos estos expertos, porque a veces escucho a los expertos de la agronomía, mis colegas ingenieros agrónomos, y muchos de ellos siguen diciendo que el glifosato es prácticamente inocuo y que se podría llegar a comparar a el daño que puede producir comerse 3 o 4 cucharadas de sal. O sea, cuando yo entiendo, ¿por qué los entiendo de golpe a ellos cuando todo esto arrancó? Porque estoy cansado de escuchar estupideces dichas por mi colega ingeniero agrónomo. Es decir, esto es un gran cuestionamiento para la academia. La llamada academia, la primera vez que escuché hablar de academia la escuché a Sonia Brescia, la ubica Sonia Brescia. La conocía y popular Sonia Brescia. Así que imagínese, estamos hablando del 2002, 2003, 2004, 2005, allá en AM Libre. Vio que arrancó la señora de acá enfrente con 96 años, ¿cómo se llama, Chichita? No, brome, Chichita no, Mirta. Bueno, entre nosotros le decimos Chichita. Mirta Legrand va a arrancar el programa de televisión con 96 años. ¿Usted se imagina si nos tienen que soportar a nosotros la gente hasta los 96 años, Sergio? Yo creo que ni yo mismo me banco. Se van a volver locos de escucharlo usted. A mí todavía la gente dice, ese hombre es bastante cuerdo. Pero Sergio Bilirí, a ver, ¿cómo le fue en la corte electoral, amigo? Infórmeme. Sabe que no quería llegar a esta instancia, ¿no? Pero bueno, ya me metió en el brete. Ah, usted, Usted informe con claridad, que yo lo que le voy a decir de entrada es que el presidente de la Corte, la verdad que está bastante desubicado, porque no fuimos a pedirle opinión a él de lo que nosotros queremos hacer. Lo que nosotros le fuimos a pedir es el asesoramiento que un partido político le tiene que pedir a la Corte Electoral para ir a la instancia del referéndum para la eliminación del Senado. Lo que, de acuerdo a lo que usted me dijo, pero vamos por partes. A mí por lo menos no me importa. Vamos por partes. Esto yo creo que tiene una explicación o una forma de entenderlo. Esto fue una reunión que se pautó en una instancia y se suspendió por determinada situación personal, no se pudo acudir. Pedimos una nueva fecha, la otorgaron después de revisar su agenda, no sé si es muy nutrida, muy comprometida, pero lo hicieron. Recibimos la invitación, confirmamos asistir, resultó de que precisamente en esta segunda instancia hubo otra dificultad que parecía que fuera una tomada de pelo, pero algo personal, que fue ese incendio en donde usted vive, y no tuve más remedio que ir yo. Él esperaba recibirlo a usted, eso es clarísimo. Era una cuestión solicitada por un parlamentario. Pero es el secretario del diputado que va a pedir información. Bien, yo prácticamente lo que fui fue a pedir, presentarme para no quedar pegado de una segunda ausencia. Me reciben, creo que a regañadientes, porque en primera instancia no me iban a recibir, el doctor Arocena, le planteo la inquietud y me explica dos cosas que digo, realmente, yo creo que haberlas entendido de un principio, pero que la instancia que tenemos está disponible en todas las páginas de la Corte, cuál es el procedimiento. Lo que tenemos que nosotros recurrir no es un referéndum, no es un plebiscito. Y un plebiscito tiene determinadas características, las cuales ya las tenemos claras cuáles son. Yo entiendo que lo que usted dice con respecto a que era necesario tener una atención con otras características, una deferencia distinta ante una inquietud de un partido chico como el nuestro, que está queriendo hacer las cosas bien y no pasar por una instancia parecida a la que tuvimos en la primera recolección de firmas, que un formulario equivocado... ¿Cómo? Exactamente a eso quería recurrir, más bueno, que un formulario equivocado. ¿Podemos contar en detalle por qué tuvimos que juntar la firma por segunda vez? ¿Usted se acuerda? Y yo me acuerdo que estaba mal encabezado el formulario, el formato que nos habían proporcionado no era adecuado. Después de juntar la firma lo presentamos, sí, pero ¿cuál fue el problema del formato? El texto. Entonces, para no incurrir en un error, usted le tiene que pedir los textos que hay acerca de las reformas constitucionales que se han registrado en los últimos tiempos en el Uruguay, para usted poder tener la posibilidad de escribir un texto que no incurra en errores. Bueno, en parte eso me lo respondió porque fue parte de lo que yo primero le pregunté para tener una pregunta concreta. Si había habido algún cambio, alguna modificación en la forma de presentar los plebiscitos. Me dijo que no. En realidad, el caso más inmediato que tenemos en cuanto a propuestas es el que está llevando adelante el movimiento este de Sartú. El movimiento de Insertú, éramos también porque usted estuvo también en la primera reunión. Sí. Le digo de Sartú para tenerlo bien referenciado, que la gente lo ubique, cuál es la instancia, ¿no? Yo creo, César, que esto ya lo tenemos más que claro. Lo único que queda es determinar cuál es la reforma que se quiere de alguna forma... hacer constitucional, porque esto es una reforma constitucional, y qué artículo es el que queremos cambiar para poder acceder a ese cambio en la Cámara de Senadores. Correcto, por lo tanto vamos por el plan B. El plan B, yo ya hablé con el diputado Luz, que es constitucionalista y que nos va a asesorar en la materia los efectos de redactar correctamente el encabezado de la papeleta para la juntada de firmas y ni bien esté hecho el encabezado en una especie de conferencia de prensa que podemos hacer en el Hormiguero, en el Peri, arrancaremos con la juntada de firmas, y si los uruguayos quieren, eliminaremos el Senado. Lo que no me gustó nada, de acuerdo a lo que me contó usted, el presidente de la Corte, es que le dijo que se utilizaba esto como una forma más o menos de hacer política, ¿no? Relacionado más que nada con la política, con la militancia de los partidos. Bueno, debe de saber públicamente el presidente de la Corte Electoral, Arocena, que desde antes de formarse el PER y yo, personalmente, siempre me pronuncié en contra de la Cámara de Senadores. Yo lo que le dijo al diputado Luz, este senador blanco muy mediático, ¿cómo es que se llama? Blanco. Le dijo, te volvés para el gallinero, le dijo. ¿Sabe cuál es el gallinero usted? Pero déjeme ubicar primero al diputado blanco, ¿cuál es? Bueno. Bueno, no importa. ¿Saben qué Luz? Estuvo algunos días de senador, porque era suplente, cuando él estaba en Cabildo Abierto, que ahora no está más. Y cuando dejaba la Cámara de Senadores para regresar a la Cámara de Diputados, que es la de los verdaderos representantes del pueblo, le dijo, te volvés al gallinero. O sea, una forma bastante despectiva, ¿no? ¿Pero lo dijo un senador o lo dijo un diputado eso? No, lo dijo un senador blanco, no le estoy diciendo. Ah, bueno, entonces claro, ya entendí perfectamente, lo ninguneó, lo mandó a la Cámara de los Pobres. La Silva, senador La Silva. ¿Qué quiere? Bueno, me dice acá, no tenemos tiempo para leer muchos mensajes de texto, pero alguno va a entrar. No sé si le conoce a usted a la señora Laura, una educadora, señora maestra Laura. Ah, sí, la considero una amiga. Me manda algo por Telegram, dice. Bueno, lo voy a ver, Laura. Si le manda algo, víchelo porque no anda con cosas superfluas, debe ser importante lo que le manda. Me manda a decir, estimado ingeniero agrónomo Jorge Dillero, estimado. Le comento que ya hay algún equipo de ósmosis inversa funcionando en Uruguay, por ejemplo en el Hotel Casa Pueblo en Maldonado. Sí, que hagan lo que quieran el Hotel Casa Pueblo, que lo pagan ellos, pero que no nos impongan a nosotros el uso de eso. Bueno, escuche. Es caro y contaminante, porque después hay que desechar la sal que está saturada. Nosotros el equipo de ósmosis inversa más grande lo conocimos en la empresa Allianz, que se dedica a producir cloro sin usar... ¿Cuál es el que se usa para el cloro? El mercurio, ¿no? Y ahí yo le pregunté al ingeniero cuánto le había costado el equipo para procesar 100.000 litros de agua, les había costado nada más que $10.000. Esto es una cuestión muy importante para investigar también, porque esa empresa le ha costado muchísimo venderle el cloro a la OCE. Sin embargo, hay otra que usaba un proceso muy contaminante, no sé en qué anda en este momento, quedamos a la orden, pero yo sé que usaban un proceso muy contaminante para el medio ambiente, que le vendía con toda facilidad, por lo menos hasta hace poco, hasta hace algunos años, el cloro a la OCE. Lo felicitamos por el programa de hoy, Nelly y Martín de Playa Pascual. O sea que vienen a ser medio como mis vecinos. No sé si conoce a una señora tal Patricia, locutora. Sí, la tengo en el afichero, sí, la tengo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ahora? Ah, y también me manda información. Por eso pero es que sabe que está muy atenta también la locutora, porque cuando estábamos en busca del audio del proyecto, enseguida me lo reenvió. Así que está atenta. La producción se va multiplicando. Consulta. ¿Es verdad la aprobación del dióxido de cloro en Uruguay? Sí, es verdad, Carolina, y nosotros hemos publicado, ya se lo leo, en el último minuto se lo voy a leer de mi Telegram, Ayer me escribió la señora, espere un poquito que le doy más info. Buenas noches, dice, soy Karen, soy la química, ¿verdad? Química farmacéutica, que pidió la autorización en Uruguay por el Ministerio de Salud Pública. Se le han dado el dióxido de cloro, único registrado por el MSP. Este es un producto parecido, pero no igual al que cuenta con nuestra... Acá lo tengo, al estéride. El estérides y el estericol. Esto es parecido, pero no igual. Ya, el domingo que viene hablamos. De paso, te mando los números, me dices, del laboratorio y del registro del producto para que puedas verificarlo. Bueno, yo cuento que no necesito verificarlo. Yo entiendo cuando una persona me da su nombre, su apellido, su título. El número de habilitación es el 2317 y el registro es el 93.956. Necesitamos ayuda. Bueno, cuenten con mi ayuda, le puse yo. Ah, perfecto, listo. El día 15 de febrero te mandé los mensajes con respecto al asunto y te explico, y yo me voy a ir al 15 de febrero y voy a leer los mensajes. Muy bien. Bueno, recuerde que el lunes 6 va a ser la actividad en la sede, por favor, porque si no... Lunes 6, hora 19, en la sede del Hormiguero. Huerta y Radomancia. Ya que estamos hablando de ciencia y de método científico, justo los otros días cuando hicimos la charla anterior, verificamos que en la vereda del Hormiguero, o sea, debajo de la tierra, lógico, ¿no?, tenemos una bruta veta de agua que pasa por debajo del edificio ubicado en Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Por lo tanto, vamos a estar hablando desde el punto de vista científico, que es lo que corresponde a la radiestesia, que antes se denominaba radomancia, es decir, adivinación con una rama, así se le identificaba hace un par de miles de años, y ello vinculado con la producción de alimentos. Así que todos los que quieran participar los esperamos el próximo lunes a partir de las 19 horas, con mucho gusto. El lunes 6. Lunes 6. Ahí está. Estimado congénere, se nos terminó el tiempo. Ok. Nos estamos viendo. Buen fin de semana, o por lo menos lo que queda. De la mañana o el domingo a las 6 de la mañana, o el domingo que viene a las 10 de la mañana. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. AM 770, Radio Oriental Social.